el podcast de Comediando. Johnny, please don't tell the people about the bluebird's flight. Wasting education on a Tuesday night. Yes, you want my pussy, you're just being mean. Covering up the muscle in your Jordache jeans. Stick up the phone, who is it? Someone has come to visit. Everybody do the hokey pokey to the crack has blues. Do the mashed potato till your feet go green. Got to sweep the floor to keep the crack has clean. Took me to the movies, but the doctor said. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast número 96 de Comiqueando. Ya a 4 podcasts nada más del gran festejo del número 100. Les puedo adelantar algo. El podcast número 100 se graba el día, anoten, 18 de febrero del 2018 a las 18. ¿Sí? El 18 del 2 del 18 a las 18. No es tan complicado. Después les vamos a decir dónde y cómo conseguir las entradas. Hay un 2 en el medio. Hay un 2 en el medio, exacto. 12, perdón, 18, 2, 18, 18. Después les vamos a decir dónde conseguir las entradas y cómo tienen que hacer para asistir. Pero se viene el podcast número 100 y vamos a empezar este podcast número 96 dándole la bienvenida al señor Fede Velasco. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Nos acompaña también Javi Hildebrandt en este prestigioso panel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Por supuesto, en los controles, el maestro Dani Acosta haciendo magia para que esto se escuche dignamente. Y tenemos un invitado de lujo que nos acompaña esta tarde y con quien vamos a compartir un extenso bloque de entrevista, último de este año. Sí, sí, última entrevista del año. Después, los próximos podcasts no son entrevistas, pero hoy tenemos la grata compañía del maestro Horacio Altuna. ¿Cómo estás, Horacio? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, seguramente todos alguna vez leyeron alguna entrevista a Horacio Altuna o escucharon alguna entrevista a Horacio Altuna, pues es un hombre que tiene tantos años de trayectoria y tanta presencia en los medios masivos, como por ejemplo la contratapa de Clarín, la revista Humor, Fierro, Superhumor, infinitas publicaciones que han tenido muchísimo recorrido en nuestro país. O sea que le han hecho muchas entrevistas. Fue padrino de Comicópolis en el 2014. En ese momento me acuerdo que te hicieron 800.000 entrevistas. Sí. Así que vamos a tratar de no repetir las preguntas, de que no sea no más de lo mismo. No me pregunten de dónde saco las minas. No. Yo creo que las sacás de un burdel clandestino habilitado por Rodríguez Larreta, pero es bueno. Es mentira, son chicas amigas que me posan. Está muy bien. A cambio vos posás para ellas, me imagino. Sí, está claro. Muy bien. Bueno, tenemos entonces la posibilidad de charlar un rato largo con Horacio y... Antes que nada, yo te quiero aclarar que esto lo van a escuchar un montón de adultos que leen superhéroes. O sea que si los querés insultar, este es un buen momento para después levantar, como para después ir remando de atrás y ganarte nuevamente su aprecio. No, hay un prejuicio en contra mía, de que yo odio los superhéroes. Algo por... No, yo no los leo, pero no leo superhéroes como no leo novela histórica, qué sé yo. Yo no tengo nada contra la novela histórica ni contra los superhéroes. No, alguna vez, esto viene de que alguna vez salió una declaración tuya, sí, tergiversada o no. Se lo contaba. El que tiene 30 años y lee El Hombre Araña es un subnormal, una cosa no, así. Exactamente lo que dije es: el que tiene 30 años y únicamente lee Spider-Man es medio boludo. Bien. Sí, bueno, sí, todos, creo que estamos todos de acuerdo. Bueno, entonces no es tan grave. Bueno. Está bien, está perfectamente aclarado. Creo que todos, digamos, desde acá promovemos la diversidad en la lectura y que no se queden atrapados en un género o en un personaje durante años, porque es obvio que te estás perdiendo un montón de cosas buenísimas. Vamos entonces a recorrer un poco tu trayectoria. Vos empezás a dibujar profesionalmente a mediados de los años 60. Sí, en el 65. Ahí trabajé, ahí empecé a laburar en una editorial infame que estaba en los bajos de la cancha de Huracán, y ahí salía una revista también infame que se llamaba Supervolador, y a lo mejor eso me marcó para no hacer más superhéroes, porque fueron mis inicios. Y por el otro lado, fue una cosa que marcó para mí el inicio de la profesión. Cosa que, desde un punto de vista profesional, era importante, me marcó absolutamente. Lo tengo, fue en mayo del 65, ¿no? Entonces, a partir de ahí, yo me di cuenta que es lo que quería hacer, y era dibujar y hacer cómics, y era un narrador. Yo no. Desde ese día yo no cambié para nada, nunca, la decisión y la convicción de que lo quería hacer, que lo que quería hacer era historieta. ¿Y por qué la describís como infame? Porque era infame, era la revista era horrible, mal impresa, los guiones eran absolutamente deleznables y los dibujos de los que yo participaba también eran bastante malos. Yo, si alguno encuentra alguna revista de esas, o me la pasan a mí y la quemo, o quémenla cuando puedan. Super Volador, para los que no lo conocen, era una especie de clon de Superman, un Superman trucho, donde eran prácticamente historias copiadas de las de Superman que acá publicaba primero la editorial Muchnik y después la editorial Novaro, pero para no pagar los derechos, en vez de ponerle Superman, le ponían Super Volador. El personaje era prácticamente idéntico, lo único que no tenía era la S en el pecho. No solo era idéntico, yo lo copiaba. Exactamente, le pedían los dibujantes apenas había dibujado. Que copiaran los dibujos de Wayne Boring, de Kurt Swan, de los dibujantes de Superman de aquella época. Algo no muy distinto a lo que había pasado con El Vengador en la época de los inicios de Alberto Breccia, ¿no? Claro, él ha aparecido. Y, por ejemplo, ¿siempre quisiste dedicarte a la historieta o vos querías ser dibujante? Digo, porque para mí ser dibujante y ser historietista son dos cosas diferentes y vos ahora hablás que en ese momento te diste cuenta que querías hacer historieta, pero antes de eso, ¿a vos te interesaba vivir del dibujo o querías vivir de la historieta? No, antes de eso, antes de empezar a dibujar profesionalmente, digamos, claro, no tenía puta idea de lo que iba a hacer, porque había estudiado abogacía y fracasé. Y había tenido una granja de pollos con Gianni Dal Fiume y la fundimos. Y él fue el que me inició, digamos, el que me alentó para dedicarme al mundo del cómic. Pero es lo que digo, cuando yo empecé a dibujar, siempre había dibujado, toda mi vida dibujé, pero cuando yo empecé a dibujar profesionalmente, se me cayó la ficha. Yo ahí dije, no, esto es lo mío. Pero era además ser dibujante de cómic. Yo, y desde entonces, he sido dibujante de cómic. He sido muy mal ilustrador. No me gusta, no sé hacer portada, no sé hacer nada que no sea narrativamente, no sea narrar en cómic. Y después de ahí, después de esa experiencia, ¿ya entras en Columba? Después de después de Supervolador. Lo que pasa es que en aquel entonces había muchas revistas, entonces había una especie de escalafón en donde uno iba escalando y mejorando, es decir, a medida que mejoraban las revistas, ibas mejorando vos. Tenía la fortuna en aquel entonces de que había ese tipo de posibilidades para los que se iniciaban. Claro, hay un abanico más grande de claro, entonces yo dibujé para una revista que se llamaba Fuego, para otra que se llamaba, bueno, para Los Últimos Coletazos de Mr. X, y para alguna otra que ahora no me acuerdo, pero después empecé en el 67, por ahí empecé en Columba. ¿Y te acordás cuál era el primero o los primeros guiones, los primeros personajes que hiciste ahí? Yo empecé, mira, yo también lo cuento siempre, yo entré copiando una historieta a un dibujante italiano que se llama Gino D'Antonio, lo copié, literalmente lo copié, presenté eso y a Presa, que era el que recibía el material, le gustó mucho porque, claro, le gustaba Gino D'Antonio, no era yo el que dibujaba. Claro. Entonces, el día que me citó para decirme sí o no, yo no lo sabía todavía, en la sala de espera, junto conmigo estaba Balbi, que era un dibujantazo de los años aquellos, ¿no? Que era uno de los dibujantes favoritos de Breccia, por ejemplo. Y a Balbi lo rechazaron y a mí me tomaron. Entonces yo dije, ¿dónde estoy? ¿Cómo es este tema? Claro, y, ¿cómo es la selección, claro, no? Sí, muy raro. ¿Cómo se hace esta selección? Y bueno, ahí empecé a dibujar. Yo sé que, ahora no me acuerdo lo que empecé a dibujar, pero sé que tardaba en entregar porque, bueno, trabajaba mucho para que sea, era muy perfeccionista, pero con el tiempo, al poquito tiempo, me empezaron a dar guiones de Robin, que eran guiones deportivos y todo eso, muy malos, eran horribles. Debe ser lo peor que hizo Robin, de todo lo bueno que hizo en Columba, eso debe ser lo menos bueno. No era menos bueno, era malo. Entonces, bueno, ahí empecé con Robin y con el tiempo hice Big Norman y algún otro trabajo. Contate la famosa anécdota de ese guión de Almendro del gendarme Facho, que vos dijiste, no, yo esto no lo dibujo ni en pedo. Sí, eso fue... Está muy buena esa anécdota. En la última época de ¿cómo es? De que ya estaba en Columba, resulta que me dan una historieta que hacía Sergio Almendro, que era Hilario Corbalán. Y resulta que, claro, sí. Hilario Corbalán, el primer episodio que me dieron era un episodio, bueno, perseguía a contrabandistas. Pero el segundo episodio era fascista, era, bueno, perseguía a comunistas y qué sé yo cuánto. Entonces yo me negué a hacerlo. Y no lo hice, no lo hice. Y me permitieron no hacerlo. Porque, bueno, y Sergio Almendro, me acuerdo que era un señor con unas ideas que, bueno, no tenía nada que ver con las mías. ¿Tuviste oportunidad de hablar con él en algún momento? Sí, sí, sí, yo algunas veces he hablado con él. ¿Se enteró de...? No sé si se enteró o no. ¿Se está enterando ahora? Es probable que se entere ahora, pero claro, como yo respeto todas las ideas de él no eran las mías, entonces yo no iba a hacer una historieta con esa ideología y no la hice. Y después, bueno, en Columba una de las de tus trabajos más recordados es Kabul de Bengala con Oesterheld. Más allá de dibujar los guiones de él, ¿tuviste oportunidad de conocerlo, de verlo, de charlar con él en algún momento? Sí, una sola vez lo vi y charlé con él antes de que me dieran Kabul. Él estaba preparando la de los Antares, ¿cómo se llamaba? La guerra de los Antares. Había algunos dibujantes que habíamos presentado dibujos, no sé qué otros, habíamos presentado dibujos para ver si a él le gustaban. A mí me dijo, no me gustan tu trabajo, qué sé yo cuánto, no estás preparado para eso. Y creo que finalmente se lo dieron a Gustavo Trigo, que dibujaba muy bien. Y después ya, para el momento de... ¿Cómo llegas a dibujar Kabul? No, bueno, ahí ya estaba semiclandestino, entonces el trabajo, yo nunca lo veía él. A mí me llegaba el trabajo y lo dibujaba, pero no tenía oportunidad ni de conversarlo, ni de discutirlo, ni nada. Formaba parte de las historias que se publicaban en Columba, que eran historias con héroes y todo eso, bueno, que... Siempre he sido un poco reacio a hacerla. ¿Te acordás del día en el que Trillo y vos se enteraron que iban a tener ese espacio en la contratapa de Clarín? No, el día no. Debe haber sido grosso. A ver, aclaremos que estamos hablando de 1975, ¿no? Sí. Clarín todavía no era ese monstruo Clarín como es hoy, pero era un diario importante. Era importante. Nosotros nos enteramos que iban a cambiar algunas historietas que aparecían en la contraportada y de alguna manera fue una especie de... concursamos, digamos, ¿no? Entonces, ahí nos llamaron y unos meses antes de aparecer nos dijeron que empezásemos a hacer la historieta. Y ahí empezamos y durante... 12 años. Sí, casi 13. Salió en la contraportada de Clarín. Mucho tiempo. Muchísimo. 12 años es... Sí, yo hace 40 que estoy en Clarín. Sí, bueno, no, obvio. No, ni 13 años. Ni hablar, 12, 13 años, bueno, es el inicio, digamos. Es el inicio, de sí, sí, sí. Pero con un solo personaje, digo, todo con una sola tira es... Bueno, el Nene Montanaro fue como 10 años también. También, sí. Y esta lleva como, no sé cuántos años lleva. Va por el Nene Montanaro, si no me equivoco, fueron 7 años, ¿no? Del 94 al 2001, ¿puede ser? Sí, por ahí. Bien. Bueno, Macanudo ahora está cumpliendo 13 años también. Sí. Macanudo está ya en su año 13. Es un montón de tiempo, es una animalada. Sí, muchísimas tiras. Pero además, la acumulación, porque como era diaria, o sea, claro, diaria, la cantidad de personajes que tuvieron que inventar, la cantidad de situaciones, ¿no? Iban como desde cosas por ahí más aventureras a cosas mucho más de comedia costumbrista, de la vida de todos los días. Sí, imagínense que yo calculo que una tira diaria... son 15 páginas por mes, más o menos, ¿no? Entonces, durante 40 años, 15 páginas por mes son muchas páginas. Entonces, bueno, es una dilatada trayectoria que a mí me ha dado tranquilidad económica y me ha permitido tener el contacto permanente en Argentina con los aficionados y con la gente de aquí, en mi pie a tierra en Argentina, y eso se agradece. Lo que pasa es que, bueno, con distinta fortuna, porque el Loco Chávez tuvo mucho éxito, el Nene Montanaro, que para mí estaba también bien hecha. A mí, hay una recopilación que me hizo un aficionado que se llama Ferreiro, que un tipo muy documentado. Sí, falleció lamentablemente. No me digas. Andrés Ferreiro. Ferreiro. Sí. Sí, falleció el año pasado, creo. No lo sabía. Sí. Bueno, lo siento muchísimo porque era un tipo que, me dio, me hizo el favor de hacer una recopilación que la tengo. Y yo leyéndola, yo decía, no está mal, ¿por qué no tuvo éxito? ¿No? ¿Por qué no tuvo la repercusión que yo esperaba? Bueno, pero también para estar 7 años en la contratapa de Clarín, algo de éxito tenés que tener. O sea, un fracaso no dura 7 años en la contratapa de Clarín. No sé, pero yo no tuve nunca feedback sobre esa historieta. Y bueno, es justamente por eso, porque digamos, vos por ahí te esperabas con el Nene Montanaro algo parecido a lo que había pasado con el Loco Chávez antes, digamos, que tuvo una popularidad y una repercusión muy grande. Eso en su momento, ¿cómo lo viviste? ¿Lo del Loco Chávez? Claro. Sí, era muy, muy, era una tira que se hizo famosa al poco tiempo. Nos llamó Galetini para hacer la película y unos años más tarde se quiso hacer por televisión y bueno, Pampita tenía una repercusión ya muy notable y era todo muy, era muy público el personaje, ¿no? Para mí lo más loco de esa época es que vos, en paralelo al Loco Chávez, hacías un montón de otras historietas, casi todas con Trillo también. O sea, que estaban todos los días sacando esa tira que estaba bárbara, pero al mismo tiempo salía Las Puertitas del Señor López, Merdicheski, Charlie Moon, un montón de otros proyectos paralelos, sobre todo en las revistas de La Urraca, pero alguna cosa también en Récord. De hecho, en Récord había algunas historietas del Loco Chávez de una página completa, ¿no? De 2 páginas. Hay una producción enorme, vos decís 15 páginas por mes. 15 páginas por mes, solo la tira. Exacto. Pero además hacías un montón de otras cosas. Claro, además de las que hice con Trillo cuando fuimos socios en el trabajo, después hice Ficcionario, Time Out, claro. Chances. Eso ya sobre el final del Loco Chávez. Claro. Sobre los principios de los 80, digamos, coincidiendo con los últimos 3 o 4 años de Loco Chávez. Sí, más, no, y después, sí, hasta el 90 más o menos. Claro. Pero digo, la cantidad de producción que hacían. Sí, claro, es un laburo, una cantidad de páginas animal. Porque, por ejemplo, la revista Humor salía quincenal y en todos los números había 4 páginas del Loco Chávez. Sí, era joven. Del señor López. Sí, era joven y bueno, tenía hijos que alimentar y todo eso. Sí, la producción mía siempre ha sido muy grande. Siempre, ¿eh? Y después que terminé con Carlos, seguí con Ficcionario, Chances, claro. Ahora iba a ir un poco a eso. Vos agarraste justo esa época de oro de las revistas de antología europeas de historieta para adultos, los que había en todos los países 5 o 6 revistas que competían a ver quién tenía los autores más taquilleros o más prestigiosos. De pronto te encontraste que una misma historieta tuya, de las que habías hecho con Carlos o de las que hiciste después solo, la podías vender en 5, 6, 7 países distintos. Y fue como una época para los que empezamos a leer historieta para adultos en ese momento. Yo soy de esa época, digamos. Yo empecé a leer historieta para adultos en el 82, ponele, justo ese momento de auge. Fue como muy fuerte, porque de pronto vos comprabas 4 revistas españolas y tenías, no sé, 30 autores de re primera línea, que eran los mismos que además estaban en las de Italia, en las de Francia, en algunas de Estados Unidos, en algunas de acá, de allá. ¿Qué te acordás de esa época? ¿Cómo fue ese furor de que en cada mercado donde mostrabas tu material había 1 o 2 revistas que se disputaban esas mismas historietas para republicarlas? Fue la época de oro para los autores, porque todos teníamos trabajo y en general se pagaban bastante bien. ahora por el mismo por el mismo trabajo yo creo que hicimos un cálculo aproximado con mi mujer de cuando llegamos a España a mí me pagaban por 10 páginas blanco y negro sin guión, es decir, que a Trillo le pagaban aparte, me pagaban 100.000 pesetas, ¿no? A valores constantes, el mismo trabajo, ahora me tendrían que pagar 2.800, 3.000 euros. Pero, por el mismo trabajo, en la actualidad, se pagan 600 euros. Un quinto de lo que se ganaba hace 35 años. Esa es la digamos la realidad dura de la que se vive, la decadencia así de las revistas y de las posibilidades de vivir de nuestro trabajo. No, y además hay muchísimas menos revistas, digo. Además, no hay. Antes de que estaba mejor pago también había más posibilidades de trabajo. O sea. Exacto, ¿por qué te parece que se terminó toda esa gigantesca movida? ¿Por qué te parece que en esos últimos años de la década del 80... colapsó ese boom, esa maquinaria que le daba de comer a tantos autores? Honestamente no lo sé. Yo sé que empezaron a languidecer, empezaron a decaer, digamos, en las tiradas y todo eso. Y el mundo editorial, por lo menos el español, que no son muy, digamos, muy innovadores ni audaces, decidieron terminar con eso. Pero también pasó en Francia, ¿no? La revista Pilote, Azuibre, todo eso. Azuibre, ¿cómo se llama? Charlie. La de Albin Michel, Leco. Fueron desapareciendo de a poco. Ahora sigue saliendo Leco, pero no tiene esa calidad ni la repercusión que tenía en aquel entonces. Bien. En ese mismo momento, me parece, en esa especie de ocaso del boom de la historieta para adultos, hubo como una especie de recambio de la historieta para adultos hacia la historieta erótica, ¿no? Como que un montón de autores en algún punto dijeron, bueno, nos dejamos de joder con esas historias más dramáticas, más complejas, más comprometidas, vamos a dibujar pija y concha, que es lo que quieren los pajeros, y no mucho más. Vos lo viviste de cerca eso, en un momento, digamos, dejaste de producir... qué sé yo, la secuela de Ficcionario y empezaste a dibujar para Playboy. No, pero yo las razones no fueron esas. No, bueno, vos me vas a contar cuáles son las razones. Las mías fue que me quedé sin trabajo. Me peleé con los de Humanoides Associates, y me quedé sin trabajo, con 49 años y tres hijos que comían mucho. Entonces, hablé con Álvaro Cervoni, que estaba dirigiendo Playboy de Italia, y que alguna vez ya me había pedido que dibuje para él, qué sé yo cuánto, para la revista, para Playboy, que dibuje pin-ups y todo eso, y yo no había querido, pero ante la falta de trabajo yo le dije, bueno, estoy disponible. Y él me sugirió hacer las 4 páginas que terminé haciendo. ¿Durante muchos años? Durante 8 o 9 años, sí. Un montón de material. Y que fue, para mí fue un negocio brillante. Pero tenés razón que durante esa época empezaron a salir otras, las historietas de Serpieri y las de Manara y las de Magnus y las de, bueno, de otros autores. Que se fueron yendo hacia esa línea, ¿no? Sí. Menos comprometida por ahí, menos profunda en el mensaje y más de, bueno, vamos a coger. Yo te digo, la verdad, si... Hasta Solano López dejó de hacer Evaristo para hacer historietas de chupada de pija. Posiblemente tenga que ver con lo que decía Horacio de la falta de trabajo, ¿no? Sí. Como que el porno y demás, y el erotismo era un mercado que en el que siempre se puede facturar, y claramente por ahí la historieta adulta un poco más seria y más comprometida no vendía tanto, y los editores empezaron a cambiar también. Pero no tanto en el sentido de que, por ejemplo, a lo mejor España e Italia consumían más, pero en Francia, las historietas eróticas no están a la vista, ¿no? Por lo menos antes. Entonces no tenían una repercusión así, no era una salida económica. Yo creo que fue, la apertura también en el mundo editorial hacia determinado tipo de temas que podían abordar con más libertad. fue lo que hizo que no, haya muchos historietistas que se incorporaran a esa temática. Pero en general, yo si hubiera podido elegir, no hubiera hecho como es historietas eróticas. Lo que pasa es que después terminaron siendo un negocio fantástico, porque la vendí durante años a 10, 12 países. Entonces, bueno, me venía fantástico en cuanto a que... Al rédito económico. Al rédito económico. Claro. Pero también me aburrí, y la dejé de hacer por voluntad. Recién te nombré la secuela de Ficcionario. Y no me acuerdo haberla visto terminada. ¿Vos terminaste ese libro? ¿Salió el libro en algún lado, esa segunda parte de Ficcionario? No, Imaginario. Ah, no, Imaginario no. Fue la pelea que tuve con Humanó. Yo estaba produciendo la segunda parte de Imaginario y los de Humanó no me pagaron. Entonces, en un encuentro tormentoso con Bruno Lesigne, lo insulté y claro, me debían 36 páginas y nunca me las pagaron. Y yo vivía de eso. Entonces, en una reunión así que además me recibió en un bar, no en la editorial, bueno, eso lo insulté. Tengo una amiga testigo de eso porque era mi traductora. Yo le decía, dile que es un hijo de puta. Y decía, lo está insultando. Y bueno, esa es mi ahí empecé a trabajar para Playboy. Y la segunda parte de Imaginario, yo tengo esos originales, pero nunca lo terminé. ¿Y nunca tuviste la voluntad, digamos, de hacerlo como por tu cuenta, como para simplemente terminar esa historia? No, porque ya trabajé, tenía la producción mía, ya estaba casi a full, ¿no? Porque entre lo que hacía para Playboy, más lo que hacía para Argentina, más alguna otra cosa que hacía, es la época que también hice JLA, bueno, unas cuantas cosas, entonces ya no me quedaba tiempo. Toda la vida te escuché putear a los editores franceses y reivindicar mucho a Andrés Cascioli. ¿Realmente te trataban mejor y ganabas más guita en La Urraca que en Los Humanoides o que en Delcourt o que en alguna otra editorial de Francia? Sí, tal cual. Es decir, por lo menos Cascioli me pagaba, los otros no me pagaban, ¿no? Es muy simple. Pero aparte, hay una razón que yo siempre he reivindicado, vos me conocés bien, es que los contratos que se firmaban y se siguen firmando en muchas, no sé para todos los autores, pero para muchos de los autores, los contratos que se firman para Francia son bastante leoninos. Entonces hubo un punto en que yo dejé cuando me peleé con los de Humanó, dejé de intentar entrar en el mercado francés porque no me interesaban los contratos en los que tenía que ceder los derechos de venta, por ejemplo, ¿no? Entonces dejé de trabajar para ellos y en todo sentido sí, yo lo reivindico a Cascioli, que me parece que es el editor argentino que mejor ha editado y a que se le debería todavía rendir el homenaje adecuado, porque fue el tipo que dio vuelta el sistema de reconocimiento de los derechos de autor en Argentina, porque antes no se reconocían los derechos de autor. ¿No? Y no se devolvían los originales. A partir de Cascioli sí, y quedó como un hecho normalizado y habitual, cuando antes no era así. Y después de toda esa época de auge de las revistas que estábamos hablando y eso, cuando ya empieza la decadencia, digamos, cuando ya empiezan a salir menos revistas, el fin de La Urraca y demás, ¿cómo te las rebuscaste, digamos, con qué proyectos avanzaste como para seguir pudiendo vivir de tu laburo? Mira, yo siempre tuve las espaldas cubiertas por periódicos, bueno, aquí por Clarín, claro. Y en España por el periódico de Cataluña. Entonces para mí me resultaba un poco más fácil reivindicar mis derechos y ponerme firme con los editores. No soy un tipo, un héroe así que, de pelear a capa y espada por los derechos. No, yo siempre he tenido la tranquilidad económica que me brindaban esos periódicos. Tenías un buen blindaje, digamos, una buena armadura. Sí, pero lo que pasa es que ese tipo de, de, de, de reivindicación la he tenido siempre, ¿no? Aún antes de empezar en Clarín, ¿no? Siempre yo me fui de Columba porque no me devolvían los originales y porque no me reconocían los derechos de autor. Entonces, cuando terminó el tema de las revistas y todo eso, bueno, empecé a hacer lo que hacían todos los demás, a tratar de ubicar el material en libros, pero en los libros también, en los álbumes que yo publicaba, tuvieron suerte diversa. Yo no tuve, nunca fui de vender mucho en el mundo editorial. Sé que en Francia habían empezado a vender bien en Dargaud. En Dargaud yo había hecho Chances, y ¿qué otra cosa? Sí, Chances y alguna otra, que ahora, bueno. Hice Time, Time Out. No, Time Out fue posterior. Chances y Tragaperras. Tragaperras. Y bueno, tuvieron mucho éxito. Y antes, El Último Recreo había sido publicado por Glénat, que había sido finalista además en Angoulême. Entonces, yo pensaba que tenía la carrera hecha en Francia. Pero ¿qué pasó? En Dargaud entró Capital del Vaticano, el Opus. Entonces empezó la censura, me sugirieron cambiar cosas. Yo dije, vengo de Argentina, de una dictadura, y en Francia me van a censurar. Entonces, estaba Molly Terny en ese momento, que también se iba de Dargaud. No sé si lo echaban o se iba. Entonces, él se iba con María Smirnov y nos dieron ellos hicieron Bagheera. Entonces, a mí me dieron la posibilidad en Dargaud de elegir editorial. Y yo tuve la mala suerte de elegir la peor, que fue Humano, que al cabo de un año y medio, dos, ya dije, me tuve que ir. Terminó con esa pelea que nos contabas hace un rato. Sí. ¿Cuándo arrancas con Familia Tipo en España? ¿Coincide con el final de Nene Montanaro o es antes? No sé. Nene Montanaro terminó en el 2001. Bueno, más o menos, sí. ¿Coincide entonces el inicio de Familia Tipo en España con el final de Nene Montanaro acá en Argentina? Exacto, sí, más o menos, sí. Y eso lo empecé y me dio la posibilidad de entrar en el mercado de la tira diaria. Era una cosa muy rara, ¿eh? En España no hay tiras diarias. No hay tanta cultura de tira diaria como acá. No hay tanta, casi no existe. Lo único que hay ahí, hay algunos diarios que, por ejemplo, La Vanguardia, que republica Peanuts o alguna otra cosa, y en el país sale El Roto, pero no son tiras, El Roto, Forge o Peridis, y en el periódico Ferreras, y nada más. Entonces la mía era un perro verde dentro del mundo de los diarios. Pero bueno, así todos, estuvo como 10 años, hasta que me echaron también, porque vino un director que tenía que hacer los deberes y bajar los gastos del periódico, y como a mí me pagaban mucho, me echaron, y casi coincidió con que yo empecé a hacer aquí el trasvase de historia de cómo es Familia Tipo allá para hacer es lo que hay aquí. Y digamos, o sea que ya hace como 17 años estás haciendo esa tira, más o menos. Sí, más o menos. ¿En el 2001? Sí, es una de los personajes. Lo único que ha cambiado es el personaje del padre, ¿no? Que aquí lo hice, es distinto. Pero los chicos han crecido. Cuando yo empecé la tira, Bea tendría 10, 11 años y Gus tendría 12, 13. Y ahora, bueno, yo los imagino de 17, 18 y 20, 21 por ahí. O sea que acompañan, claro, el sí, sí, sí, sí. El desarrollo de la tira. En la tira del periódico de Cataluña, a Bea, Bea tiene la regla. Yo creo que es la primera vez que en una tira diaria se aparece una chica teniendo la regla. ¿Y acaso salió en Clarín? No, porque ya la había tenido en España. Claro. Pensaste, por lo que me contabas el otro día, pensaste en un momento en colgar la tira, pero después decidiste seguirla. ¿Por qué? ¿Por qué pensabas en colgarla y por qué decidiste seguirla? Las dos cosas. No, bueno, es lo que pasa es que forma parte del miedo que yo le tengo a la rutina, y esto es así. Esto es una rutina. Y no sé si es bueno o es malo para un autor. Yo creo que de última termina siendo malo. Yo me ha encasillado, no me ha dejado evolucionar. La culpa no la tiene la tira, la tengo yo. Entonces, lo que pasa es que a mí me gusta hacer la tira. A mí me gusta, digamos, vivir el feedback con los lectores o acompañar en un segundo plano lo que pasa en la vida cotidiana de los países donde se hace. Entonces, siempre he tenido esa disyuntiva, ¿no? La lucha entre la rutina y las ganas de seguir haciéndola. Pero yo creo que estoy cerca de dejar de hacer tiras. ¿Te llegó a coincidir en algún momento la tira en España con la tira acá en Argentina? Digo, el tema de tener que hacer dos tiras todos los días. No. Es una locura, digo. No. Siempre, coincidir, o sea, coincidir nunca coincidieron. Nunca coincidieron. O sea, cuando terminaste el Nene Montanaro, arrancó la otra, digamos. Sí. Y después, claro. Y después volvió por acá. Bueno, menos mal. Porque y decías lo del encasillamiento. Digo que por ahí siempre se te menciona como el dibujante de la tira costumbrista, digamos, del Loco Chávez en el Nene Montanaro, o del dibujante de Playboy de las minas. ¿Eso te molesta un poco por ahí, que se hable solo de eso y no por ahí de otras vetas que también tienen tu dibujo, tu carrera? No, para nada. Lo que pasa es que, eso solapa se solapa con todo lo que otras cosas que yo he hecho, y a lo mejor se conocen menos o no tienen el tipo de repercusión que me hubiera gustado que tengan, ¿no? A mí, en el caso de las tiras, por ejemplo, las tiras que yo he hecho acá y que han tenido la repercusión o que me han hecho conocido en Argentina, no me han hecho conocido en España, ¿no? En España me han hecho conocido las otras cosas. Y aquí, de refilón, lo que yo publicaba en España han terminado viniendo aquí. Entonces es una especie de trasvase de material que ha ayudado a mi difusión. Pero yo creo que en algún momento yo tengo una especie de inconformismo con cómo he llevado a cabo mi carrera profesional. Me parece que, mira, hay una cosa que decía Nine, que lo dijo públicamente y que tiene razón, me lo había dicho antes a mí. Él decía que el problema mío es que yo dibujaba para publicar y que nunca dibujaba para mí, ¿no? Es decir, tratando de incursionar en otras técnicas o de evolucionar o de afrontar otro tipo de... Para un lado distinto del que... Y tenía razón, pero claro, el volumen de trabajo que yo siempre he tenido no me lo ha permitido. Y ahora me doy cuenta que, ese es un pecado. Es así. Y hablando así de la popularidad y eso, ¿por qué no tenemos una buena recopilación, un buen libro de las tiras del Loco Chávez? ¿Por qué? Porque hay mucho material disperso. Mucho material disperso. Hay mucho material que se perdió. Además, yo creo que tengo un caos en mis originales del Loco. No las tengo suficientemente ordenadas, pero yo creo que hay muchísimo material que se ha perdido, que se debe haber perdido. Todavía sigo encontrando, alguien me dice que tiene tiras del Loco, y son tiras que me han desaparecido del diario, ¿no? Hay páginas que me han desaparecido del diario también, páginas de los grandes reportajes del Loco Chávez y ese tipo de material. Entonces, todo ese material a mí me resultaría ahora imposible hacer una recopilación. Y tampoco tengo ganas, ¿eh? No, la verdad. O sea, no es por falta de voluntad, porque no hay editores, sino porque... No, me llevaría muchísimo tiempo, me llevaría claro. muchísimo tiempo y no creo que... no sé, no, yo no lo veo como una... Yo no tengo la necesidad de publicarlo. No, te quería preguntar, bueno, digamos un poco la excusa de tu visita acá es la edición del libro de las historietas que hiciste con Cassiari. Vos venías laburando mucho tiempo con guiones propios y empezaste a hacer esta serie con Cassiari, que primero se publicó en Viva. ¿Cómo fue que te convenció, que te sedujo, que te dijo hagamos esto? No, en realidad fue... Habla mucho del libro con Cassiari, porque de los libros de Galerna no vamos a hablar porque son feos y caros, ¿sí? Así que esos libros son tus clásicos, son tus obras de los 80, las de los guiones de Trillo, las que todos leímos de chicos, pero las ediciones actuales son horribles. Así que hablemos mucho del de Cassiari y nada de lo de Galerna. Bueno, como es, les recomiendo la edición del último recreo que hizo Astiberri. Sí, obvio, eso sí. Es fantástica, es hermosa. Sí. ¿Ustedes la vieron? Sí, acá. Hay gente que la trae. Sí. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, no, el caso de... Lo que pasa es que con Hernán... nos hicimos amigos a partir de que yo empecé a colaborar con en Orsay, ¿no? Entonces, hay un amor común que es Racing. Hay un amor común que es Racing y además éramos dos nostálgicos en Barcelona que bueno, hablábamos de las cosas que nos gustaban de aquí y que teníamos esa conexión emocional y afectiva con las cosas que nos gustaban de aquí. ¿Se juntaban a tomar mate? Sí, nos juntábamos a comer una vez por semana también en Barcelona. El Gordo no salía nunca, pero salía y nos encontrábamos. Entonces, a partir de esas charlas y todo eso, yo les sugerí, la idea fue mía, yo les sugerí hacer algo juntos para Viva. Entonces lo vinimos a ver al editor, al director de Viva en aquel entonces, que era Angeleri, y bueno, lo conversamos y la única condición que yo le puse a Hernán para poder hacer el trabajo es que sean siempre tres viñetas por página. Porque claro, yo no podía hacer más. Entonces empezamos a trabajar los guiones, también los hicimos juntos los guiones, de la misma manera que yo trabajaba con Trillo, que hacíamos juntos los guiones. Él nunca, ni Carlos ni Hernán me entregaron los guiones escritos así a máquina, digamos, los hacíamos juntos. Entonces, ese tipo de trabajo fue... fructificando, bueno, se dio eso, nos juntábamos para comer o nos juntábamos en su casa o en la mía y salieron los guiones que después salieron publicados en Viva. Esa historia excelente, que me la acuerdo siempre porque es maravillosa, que hiciste con Pablo de Santis para el libro de La Patria Dibujada, ¿eso te mandó el guión formal o también se sentaron a conversarlo? ¿La que hizo Pablo? Sí. Eso me la mandó. Te mandó un guión formal, digamos. Sí. Nunca lo cobré, dicho sea de paso, ese trabajo. Hermoso trabajo, muy muy bueno. Pero nunca lo cobré, Mirá que ese libro le dio de comer a mucha gente, Sí, yo nunca lo cobré. Mirá qué loco. Contabas, no sé si querés agregar algo más sobre el libro con Cassiari y recomendarle sí, a la gente. ¿Puedo hacer otra cosa? Llamémoslo por su nombre, así lo buscan bien. Cuentos de Verano se llama, ¿no? Cuentos de Verano, sí. Bien. Que lo estoy presentando, bueno, lo presento. Lo editó Orsay, sí. Y se está presentando ahora en estos días. Sí. Por ahí para cuando la gente escuche esto ya se presentó. Sí. Pero lo pueden buscar ¿dónde? Porque no está en librerías. Lo pueden buscar en la web de Kiosquito. El Kiosquito Virtual. Kiosquito Virtual. Bien. Que ahí se podría comprar por así en forma, por correo, digamos, les llegaría. En comiquerías, creo que también. En algunas comiquerías, probablemente. En alguna comiquería debe estar así, sí. Pero ya que estamos, que hablé de que nos cobré lo de Pablo de Santi. Me gustaría que sepan que hay una editorial que publicó New York Blues, con guiones de Trillo, Sacomano y con dibujos míos, sí, una editorial Walser que nunca me pagó, nunca me pidió permiso, nunca me consultó y salió absolutamente pirata. Sí, hay varios, fueron varios títulos de esa editorial. Sí, sí, es una línea, sí. Una línea de 4 libros creo que fueron los que fueron denunciados en su momento por un montón de autores. El otro día me comentabas también que con los años todo te lleva un poco más de tiempo, ¿no? Yo me siento como que ya con los años me lleva todo más tiempo. Yo te pregunto, ¿cuánto tardás hoy en hacer una página de historieta y cuánto tardabas hace 30 o 40 años? No sé, antes tardabas menos, pero la biología no miente. El asunto es que yo tengo en la actualidad prácticamente la misma producción que hace que cuando tenía 40. Lo que sucede es que eso, me lleva mucho más tiempo, ¿no? Entonces, la tira diaria más lo que hago para Bonelli más alguna otra cosa suelta es mucho trabajo y me lleva más tiempo. Entonces, ¿en qué repercute? En que salgo menos, voy menos al cine, mi mujer me reta más porque no salimos. Porque bueno, no, pero ahora tiempo. Tus hijos ya son grandes, ya no te demandan el tiempo que te demandaban hace 40 años. No, no, ellos no. No, en realidad nunca me demandaron demasiado tiempo, pero sí tengo, me falta tiempo para andar por ahí. Contanos un poco de tus proyectos actuales. Nombrabas recién lo que estabas haciendo para Bonelli. Contanos un poco en qué estás trabajando actualmente, más allá, obviamente, de lo que es lo que hay en Clarín. Es que no lo puedo contar, porque hay un par de proyectos que no los voy a quemar, no los puedo contar. Así que, lo siento, si salen, va a tener bastante repercusión, digo. Uno que ya lo mencionaste en otras entrevistas, así que lo podemos mencionar en esta, es el libro grande de Tex que estás haciendo para Bonelli. Ahí de nuevo estás trabajando con un guionista con el que me imagino que no te conoces personalmente. No. ¿Cómo es la experiencia de volver a una obra, a un guión extenso de un guionista con el que no tenés contacto y con un personaje que creo que debe ser el segundo después de Kabul de Bengala que tomás sin haberlo creado vos desde sus inicios, ¿no? Sí, sí. Un personaje mítico del cómic italiano como es Tex, que es tipo el Batman de ellos, ¿no? Que está de 1938, pasaron todos los autores habidos y por haber por esa serie, se vende fortunas hace 1000 años. Sí, se vende, parece mentira, 200.000 ejemplares por mes. Es un montón. Es una locura. Más los especiales. Los especiales, más las reediciones de los especiales y todo. Bueno, a ver, a mí siempre me ha gustado dibujar la figura humana y todo lo gestual y qué sé yo cuánto. Y ahora a los 73 años, ahora tengo 75, tuve que empezar a dibujar caballo. Entonces, porque una cosa que nunca imaginé que iba a tener que hacer. En los storyboards de Gringo Viejo hiciste caballos, estaban buenos. Claro, pero también me costaba mucho trabajo, ¿eh? Y yo para hacer caballo me transformo en un cuatrero, porque robo caballo. Yo no es que los copie, pero me fijo mucho en lo que hacen los grandes dibujantes que hacen caballos. Por ejemplo, Tiranos 2 o 3. Y Salinas, De la Fuente... qué sé yo, Giró, Premiani, qué sé yo, hay grandes... Chingolo Casalla hacía lindos caballos. Bueno, Chingolo, pero no tengo material de Chingolo, sino ya lo estarías vampirizando. Pero Foster, por ejemplo, ¿no? Pero lo que pasa es que los caballos que hacía Harold Foster eran muy grandotes, muy de caballos anglosajones, eran, no sé. En cambio, los caballos que hacía Salinas, era más ligero, más fantástico, ¿no? Pero no los copio, ¿eh? Yo, digamos, me hago mis caballos y trato de darles el toque que tenían ellos. Este libro, cuando lo termines eventualmente, va a salir en esta colección de especiales donde ya salió el de Enrique Brecha, claro, el de Joe Kubert, el de Carlos Gómez, sí, de Jordi Bernet, un montón de dibujantes muy grosos pasaron por esa colección. Y ahora hay una segunda colección que es la de los libros más grandotes a color, que empezó, sí, con Serpieri y ahora viene el de Enrique Brecha también. Sí, yo vi el de Serpieri, lo vi, pero no me gustó el color. Serpieri siempre es bueno, pero no me gustó el color. El que estás haciendo vos es en blanco y negro, obviamente. Es en blanco y negro y lo que pasa es que tengo un atraso en la entrega horroroso, ¿no? Y espero que ellos sepan disculparme y tengan paciencia para que lo termine. ¿Cuánto te falta más o menos? La mitad. Como 100 páginas estamos hablando. Ciento y pico. Y o sea que no podemos tirar una fecha de cuándo puede llegar a estar terminado. No, para que salga publicado, no. Sabiamente Bonelli no lo anuncia. Está muy bien. Bueno, y es el único proyecto del que nos podés adelantar algo con Cassiari, no estás haciendo otras cosas. Tengo guión propio. Me dijiste que estabas explorando puntas para volver al mercado francés. ¿Se puede saber algo de eso? Sí, bueno, eso sí se puede saber porque en principio tendría que empezar a trabajar en lo que salió, la historieta Hot, que salió en los últimos números de la primera época de Orsay, tendría que salir en el mercado francés, pero lo quiero modificar y quiero cambiar el color. No cambiar el color, sino que ahora en los últimos tiempos he empezado a trabajar con Photoshop. Entonces, por ejemplo, la tira que yo hago para Clarín ahora, la coloreo con Photoshop. Lo que pasa es que cuando sale publicada, sale lo que sale. No tiene nada que ver con lo que yo hago con el Photoshop, que a mí me gusta cómo lo hago. Pero después cuando lo veo publicado, bueno. Y lo que hago para lo que quiero hacer con Hot, el trabajo que hice para Orsay, es darle veladuras, mejorarle mucho el color, trabajarlo un poquito para que hacer una edición para el mercado francés. Pero eso forma parte de un proyecto que es muy ambicioso porque son 4 tomos. Es decir, si cada tomo de esos me lleva un año, soy muy optimista porque ya estoy pensando que los voy a terminar a los 80, ¿no? Entonces, ese tipo de trabajo es una historia paralela entre el jazz y 4 épocas del jazz y 4 épocas distintas en la vida de Estados Unidos, pero además la vida de Estados Unidos es casi la vida planetaria, ¿no? Entonces, los álbumes serían el primero Hot, el segundo Swing, el tercero Bop y el cuarto Free, que son 4 etapas del jazz, con las épocas en las que se vivieron, la época de la depresión y de la ley seca, el swing, en la época de entreguerras, antes y la durante época la segunda de la guerra, claro. El Bop es segunda mitad de los 50. Segunda mitad de los 50, Vietnam, todo eso. Exacto. Y Free es la época de la lucha de los derechos civiles. Segunda mitad de los 60. Sí. Muy interesante. Sí, a mí es una cosa que junto las cosas que a mí me gustan, que es el jazz, el humor, Estados Unidos. Soy un fanático de Estados Unidos, no de los gobiernos, pero sí de la cultura americana. Y también mi costado ideológico, político, que tiene que ver con lo que quiero hacer en esos libros. Buenísimo. La última mía, y después no sé si los chicos te quieren preguntar algo más. Desde más o menos desde 2014, desde aquella vez que estuviste como padrino en Comicópolis, se te empezó a ver más vinculado a la movida de historieta argentina, venís más seguido, participás más en eventos, estás más como conectado. ¿Qué cosas descubriste que te llamaron la atención positivamente en esta especie de regreso tuyo al ámbito de la historieta argentina? A mí lo que me gusta en general, me gusta estar vinculado con la gente joven. Yo siempre estuve en la Asociación de Dibujantes o en la Asociación de Ilustradores de Cataluña. Entonces, siempre estuve vinculado con gente joven que se incorpora al mercado y que trata de buscarse su lugarcito al sol. Entonces, a esta altura del partido, lo digo sin demagogia y sin, créanme, yo creo que si puedo aportar algo para la gente que se inicia en este trabajo, en la difusión, o si puedo aportar algo en el, digamos, con mi experiencia, yo quiero participar y me siento cómodo tratando de hacerlo. Y además me parece que, como era la historieta, es la profesión que me hizo feliz, el trabajo que me hizo feliz, a mí me parece que es una manera de agradecer todo eso que me dio, tratando de que no se corte, ¿no? Y que haya nuevas generaciones que puedan seguir con este trabajo maravilloso, que debe ser una de las profesiones más lindas, y que si yo puedo poner el hombro en mi país para que esto pase, es lo mejor que me podría pasar. Pero no me contestaste mucho la pregunta, no me nombraste autores o editoriales o movidas de la historieta argentina más o menos actual que te hayan llamado la atención. Sí, yo, bueno, a ver, para empezar, a mí me gusta mucho Juan Díaz Sáenz Valiente, me parece un genio absoluto, pero además me gusta toda la movida, no estoy tan empapado, pero me gustan Salvador Sanz, me gusta Mina Berry, me gustan, además me van a quedar nombres, pero por ejemplo me gusta Gustavo Sala, Alejandra Luni, que es como una hija, sobrina mía y la admiro. Me gusta Sole Otero, me gustan, ¿qué querés? Me gusta mucha gente de los, bueno, actuales. Yo quería eso. Parés, todos, me gusta Tute, soy un fan de Tute. Hay gente extraordinaria, ¿no? Entonces, a mí me parece que, pero ellos no, los que he nombrado no necesitan que yo los apoye ni nada por el estilo, pues ya son números puestos, son grandes profesionales. Buenísimo, ¿no? Eso era lo que quería saber, ¿qué autores habías descubierto? ¿Qué parte de toda esta movida que vivimos nosotros todos los días con tanta intensidad le llama la atención a alguien que vive en otro país, pero que durante muchos años estuvo muy, muy vinculado al medio de la historieta? No sé si, Fede, ¿te quedó alguna pregunta pendiente? Una, cuando mencionabas antes de tu charla con Nine, ¿no? Y de que por ahí nunca decidiste experimentar y que yo me imaginaba... ¿Cómo sería un Altuna desatado, no? Si te tomaras la libertad creativa de hacer lo que se te cante el orto, la guita te chupara un huevo, digo, y tuvieras libertad creativa total, ¿qué harías? ¿Por qué lo dirías? ¿Alguna vez te lo planteaste? Ponele. Sí, me lo he planteado, pero no sé por dónde iría, porque como no lo hice, entonces, a mí me parece que... nada, yo soy un clásico, ¿eh? Soy un clásico, soy muy tradicional. Es muy difícil que rompa ataduras y qué sé yo cuánto. Ya a esta altura del partido me resultaría difícil. Pero no sé, ojalá que tenga mi tiempo y que algo salga en algún momento. Buenísimo, sí, genial. Bueno, muchísimas gracias, Horacio, por esta charla. La verdad que la pasamos muy bien, aprendemos mucho escuchándote. Así que nosotros vamos a ir a un breve tema musical mientras nos despedimos a Horacio y ya volvemos con un segundo bloque de este podcast número 96 de Comiquia. this world makes you crazy. You take it all you can, then you call me up, because you know I'll be there, and I'll see your true colors shining through. I'll see your true colors. Bueno, ya estamos para el segundo bloque de este podcast de Comiqueando. Y para cuando ustedes escuchen esto, seguramente ya se va a haber estrenado en los cines argentinos Thor Ragnarok, la nueva película de Marvel, donde retomamos una parte de la mitología de los Avengers, en este caso Thor y Hulk, a los que no habíamos visto en Civil War. Y obviamente vos te preguntás, ¿por qué Thor y Hulk no estaban en Civil War? ¿A dónde están Thor y Hulk? ¿Dónde están Thor y Hulk? Bueno, ¿dónde está mi amiga? Bueno, acá estaban Thor y Hulk. Estaban en Sakaar, en el famoso planeta de Planet Hulk. Uh-huh. Pero que acá está totalmente reformulado para que sea otra cosa. Exacto. Lo cierto es que se estrenó Thor Ragnarok, la fuimos a ver acá con Javi. Fede, yo no la todavía vi. No. No la vi. Recordame el nombre del director, que no me lo acuerdo, es un nombre raro. Taika Waititi. Waititi. Es un señor neozelandés. Exactamente, sí. Y sí. Nombrame alguna película anterior. Conocido sobre todo por una hermosa película, una comedia que se llama What We Do in the Shadows, que es una suerte de Gran Hermano, de Casa de Gran Hermano, pero con vampiros. Ah, mira, es un documental ficticio. Claro, claro. Una suerte de cosas así. Sí, una parodia de un reality. Exacto. Tiene así. Sí, que la verdad que es muy divertida, se dan muchísimas situaciones, tanto en la casa como afuera, con los vampiros que están. Hay como de distintas clases, digamos. Creo que se puede ver en Netflix con el nombre de Casa Vampiro. Casa Vampiro, sí. De hecho, creo que tuvo algún estreno comercial así breve acá con ese título. Sí. Y tiene otra película también que me gusta mucho, que se llama Hunt for the Wilder People, protagonizada por Sam Neill. Que es muy divertida también, en donde él está con su pareja, viven en un pueblito rural. No sé si en Australia o en Nueva Zelanda, bueno, por ahí. Uh-huh. Y le cae un asistente social con un niño huérfano, que es así como un gordito nerd, es insoportable, y le dicen, bueno, como ustedes son una pareja sin hijos, les toca criar a este niño que está huérfano. Y toda la relación entre Sam Neill, que es un misántropo, es un tipo que odia a la humanidad, que tiene que criar a este nene. Bueno, estas son como dos de las películas más... el tipo como que hace algo totalmente distinto, más ¿no? reconocida. Es una película de machaca. Sí, pero tiene mucho de comedia. Para mí está muy bien equilibrada la comedia con la machaca. Es una peli más cercana a la de Los Guardianes que obviamente al Thor de Kenneth Branagh. Sí, sí, ¿no? Sí, sí, no. Sí, sí, sí. O incluso que Dark World, me parece que tiene un tono bastante distinto. Sí, sí. Es que cuando arranca la película va muy directo a la comedia. Para que te des una idea, toda la primera secuencia, Thor le habla al público. Sí. Vos te preguntarás qué hago acá, prisionero en una jaula, no sé. Claro. Ah, es verdad. Sí, sí. Hecho sí, mierda. Es. Bueno, pará que te cuento. Y va arrancando y se interrumpe. Y dice, no, pero esto yo te lo tendría que contar después. Así que pará que esto te lo termino de contar después. Y arranca con otra. Y va contando. Y después tiene todo un diálogo con Surtur ahí, que también es muy gracioso. También. Sí. O sea, en un punto es iconoclasta, porque vos decís, pará. Surtur es un personaje que está para meter miedo y devastación, no para tener diálogos ingeniosos con Thor. De hecho, en los cómics, Thor no tiene diálogos ingeniosos. Thor es re cabeza hablando en los cómics. Es un tipo que, viste, que es el ideal de la nobleza, del heroísmo, todo el tiempo tratando de estar a la altura de lo que Odín espera de él, de lo que el legado de ser un dios de Asgard le implica como persona ética y política, si se quiere, pero no es un tipo que está haciendo chistes ni canchereando. En absoluto, para nada. Un tono como adolescente. Yo lo veo como un tono adolescente, ¿no? Sí, un tipo que tiene... todo el tiempo está canchereando. La mitad de las veces la canchereada le sale mal, entonces te terminás cagando de risa de él, ¿no? Como que. Y además que tampoco. A ver, llegado el caso, no descarta hacer trampa Thor en esta película. No, es verdad. Llegado el caso, no descarta engañar al otro y cagarlo, digamos. No, es súper noble. Exacto, cosa que uno espera que haga Loki, no Thor. Claro. Sí, digamos que tiene un poco... una picardía tiene, sí, ¿no? Sí, es un poco como... Se emparenta un poco con el resto de los héroes de Marvel, del universo cinematográfico de Marvel, ¿no? Que están muy en esa onda Tony Stark o Star-Lord, ¿no? Que tienen esa cosa entre irónica y... bufonesca y canchera. Claro, exacto. Sí. Va mucho en esa línea, más que la del Thor clásico. Bueno, ya en la segunda Avengers, en Age of Ultron, Thor era el que hacía los chistes. Si volvés a ver, sí. El comic relief de Age of Ultron es Thor. Hasta el momento en el que tiene ese flash místico de decir, para, acá está pasando algo con el tema de las gemas, voy a investigar, bla, bla, bla. Hasta ese momento, todos los chistes de la película, o los más graciosos, los hace Thor. ¿No? Sí. Incluso el parentesco con Guardianes de la Galaxia también se da un poco, yo por lo menos lo vi un poco en la estructura de la película, en esa cosa de voy a armar un grupo con lo que encuentro, con la gente que encuentro, y ahí aparece Hulk, aparece Valkyria, está Loki, digo, bueno, voy armando a toda esta gente para resolver un problema familiar. El tema de los personajes igual que en Guardianes. El tema de los personajes que cambian de bando, también claro, lo vimos claro, en Guardianes. Claro. Nebula supuestamente es mala, después lucha con ellos, van dando vueltas, Yondu que los tenía que cagar no los caga. Bueno, un montón de cosas tiene similitudes con los Guardianes. Para mí es más parecida a Guardianes que a las otras películas de Thor. Claro, sí, incluso estéticamente, ¿no? Cuando van a este también, planeta claro, a sacar... Sí, sí. Son escenas así grandilocuentes de donde ves una ciudad alienígena, peligrosa, que tiene más que ver con los Guardianes que con lo que veníamos viendo, y el colorido incluso. Sí, el personaje del Grandmaster que interpreta a Jeff Goldblum está buenísimo, es muy gracioso. Es muy gracioso. Yo lo asocio bastante con lo que había hecho Benicio del Toro en la primera Guardianes. Ah, claro. ¿No? Que también es uno de los Elders of the Universe. Uno de los personajes de infinito poder cósmico de Marvel, en este caso el Collector, que supuestamente es hermano del Grandmaster en la continuidad de Marvel, tomados a la chacota, ¿no? Tomados con actores que buscan el lado grandilocuente, cómico, irónico. ¿No? Sí, sin duda. Pero para mí la película, cuando arranca con ese tono tan de comedia, me acordé un poco de vos, Fede, cuando decís otra vez Marvel con los chistes, déjense de joder, que incluso hay toda una escena con el Doctor Strange que es prácticamente 100% humorística, digamos, con mucho de humor físico. Yo creo que es el personaje que más al pedo está, de todos los personajes que aparecen, creo que el más al pedo está. Aparece poco igual, son, ¿qué sean? 10 minutos serán. Creo que es el que menos aporta a la trama. Sí, simplemente les dice a ellos dónde está Odín. ¿Dónde está Odín? Sí, ya está. Está para eso aparece. Está para eso. Y es toda una escena de 10 minutos ahí en el Sanctum Sanctorum, donde lo único que hacen es llevarse cosas por delante, donde Thor agarra un coso y se le cae, llama al martillo y tira cosas. Es eso, es mucho de humor físico. Y después de por lo menos yo la vi así, tiene como toda esa primera parte más humorística y después de a poco va llevándote para la parte de acción, más de machaca, cosa más épica. Cuando quedan ellos dos solos con Odín, en esa secuencia en Noruega, ahí ya cambia mucho el tono de la película. Sí, ahí ya, claro. Ahí ya, y ahí ya empieza a buscar un equilibrio mucho más coherente entre una cosa de comedia con un toque dramático y con la epopeya. Sí. Infernal, sobre todo a partir de la entrada en escena de Cate Blanchett. Sí, que totalmente. Hace una que Hela que te hiela la bárbaro, piel. Bárbaro, está buenísimo. La verdad que el personaje de Hela es tremendo. Excelente elección de casting. Una característica que Hela nunca tuvo en el cómic, que es imparable en la lucha mano a mano. Hela no lucha en los cómics, jamás lucha. Te mira o te toca y sos boleta, fin. La única forma de ganarle es en una negociación donde ella tenga algo para perder. Pero acá, si no hay ninguna negociación, a Hela le chupa un huevo porque te aniquila peleando, ¿entendés? Sí. Una versión muy loca de Hela y muy... no quiero decir atemorizadora, no vaya a ser que alguno diga, no, bueno, entonces no llevo a mi nene de 9 años. No, al nene de 9 años, llévalo, no, la va a pasar bomba. Pero es una gela heavy, sí, digamos, sí, no, sí, no es un chiste. No, sí. No funciona en los parámetros de la comedia con los que sí funcionan, qué sé yo, los gladiadores del mundo, del planeta, claro, de sacar, ¿entendés? Claro, claro, claro, claro. Totalmente un chiste eso. Sí, sí, sí, toda esa parte, bueno, la pelea de Thor con Hulk está buenísima. Es una de las mejores. Yo creo que debe ser la mejor pelea entre personajes con superpoderes que vi en el cine. Muy buena, que además mejor que la de Superman y Wonder Woman contra Doomsday. Sí, sí, sí, qué sé yo. Bueno, habría que ver para comparar, pero sí, muy buena pelea. Es muy buena. No, en general es muy buena la película, pero tiene eso. Fue como, digamos que me fue convenciendo más durante el desarrollo que de arranque, digamos. De arranque era otra vez esta sobredosis de chiste con superhéroes, que ya, bueno, viniendo de un director de comedia es esperable, pero ya. Después de haber visto tantas de Marvel, más o menos en ese tono, y siendo Thor un personaje que a priori no se prestaba tan fácilmente para un tipo de película así, digo, otra, lo están llevando para el tono del universo Marvel cinematográfico, pero al final está muy bien, la verdad que cierra muy bien. Bueno, y Loki para mí como personaje está buenísimo, está muy bien, a mí me gustó mucho esa. Yo creo que con Loki tienen un problema. A ver. Es que Tom Hiddleston lo hace tan bien y la hinchada quiere tanto a Loki que ya no se animan a ponerlo en el rol de malo, ¿entendés? Porque ya se dan cuenta que si lo pones de malo. Pero esa ambigüedad está. La hinchada va a hinchar por el malo. Entonces, la película consiste en ver cuántas veces Loki veletea entre ser bueno o ser malo. Bueno, pero está en su propia personalidad, para mí. Para mí, Loki es malo. Que por momentos le convenga ayudar en algo a Thor. No quiere decir que no sea malo, pero cuando Loki deja de ser malo y empieza a ser más o menos reivindicable, a mí ya no me gusta, ¿entendés? Que Loki sea un aliado incondicional de Thor no me cierra. Loki tiene que ser el rival, el que ni bien Thor se da vuelta lo apuñala por la espalda. Bueno, pero eso está, o sea... Eso está, no es, pero no para es... mi gusto veletea demasiadas veces Loki. Bueno. ¿Entendés? Eso es lo único que no me terminó de gustar de la película es dónde deja puesto a Loki. Es increíble cómo la película barre abajo de la alfombra a 5 personajes importantes de las sagas anteriores, de las películas anteriores. Ah, eso sí, es verdad, sí. Jane Foster. La nombran, pero no aparece. No, que le pregunta cómo se separaron y te lo resuelve en una frase. Top. Lady Sif, ni siquiera la nombran. No solo no aparece, no la nombran. Y los Warrior 3, que les habían dado chapa en las películas anteriores, duran 1 minuto y medio y desaparecen. No vamos a decir cómo, para no spoilear, pero se lo sacan de encima muy rápido. A Odín se lo sacan de encima mucho más prolijo, me parece, claro, que a los Warner 3. Pero Sif no la nombran. Es increíble que se barre abajo de la alfombra un personaje que había tenido bastante participación. Igualmente es lógico porque tiene muchos otros personajes. Muchísimos. Demasiados personajes. Sí, hay un problema que tiene la película es que es difícil de seguir por la cantidad de personajes que hay. Todo el tiempo están narrando 2 situaciones en paralelo porque no podés poner a todos los personajes en la misma situación. Viste que todo el tiempo Thor está en un lugar y Loki en otro. Claro, o ellos dos están en un lugar y se concentran más en Heimdall o en Hela. O en Hela, claro. Pero es muy difícil tenerlos a todos juntos. Pasando muchas cosas en paralelo con muchos personajes. Totalmente. Y sobre el final, cuando se juntan todos en la misma secuencia, si sos fan de Thor, prepárate para el bobazo o la eyaculación, según como te pinte. Porque tenés en una misma escena, combatiendo todos contra todos, a Hela, el Lobo Fenris, el Executioner, Loki y no sé si algún villano, Surtur, que aparece al final a destruir Asgard, a cumplir la profecía del Ragnarok. Todo eso sumado a los buenos. ¿Dónde están? Claro. Valkyria, Hulk, Heimdall, Thor. Un millón de gladiadores a los que traen del planeta donde el Grandmaster los hace pelearse entre ellos. Infinitos asgardianos. Es un quilombo de personajes en la película. Sí. Donde llegás a un final hiper épico, realmente alucinante, esa batalla del puente Bifrost. Hay que verla varias veces, me parece. Y la verdad que es increíble. El personaje que yo creí que iba a morir, no lo voy a nombrar para no spoilear, no muere. Ahí me cagaron. Los personajes que mueren, mueren de una forma que yo nunca me hubiese imaginado que iban a morir en esa situación y en ese punto de la película. El final, vos decís, bueno, leí Planet Hulk, leí muchos cómics de Thor, más o menos me puedo dar cuenta cómo va a terminar. No se parece en lo más mínimo. hay muchas resoluciones que no se parecen en lo más mínimo a lo que uno se imagina. Eso para mí es lo mejor que tiene la película, la capacidad de sorprender. Vos creés que va para un lado y va para el otro. Por supuesto, yo me imaginé que iba a tener muchísima más conexión con la trama de Thanos y las gemas del infinito. No tiene tanta, es verdad. No tiene. No tiene. Yo me imagino que la escena de postcréditos. Sí. Pero no lo guardaron. No se puede contar. Abajo de la alfombra hace 8 películas, no desde sé. De Guardianes sí. 1 prácticamente que no lo sí. viste más. Sí, más o menos. Una gema, creo, en alguna. En Avengers 2, en Civil War. Sí, y en Doctor Strange. Y en creo Doctor Strange también. También. Sí, eso pero iba a decir. Apareció una gema, sí. Pero nada más. Es como que estamos todos esperando y ya viene tarde, y no viene. No viene. Acá, lo están barriendo al bajo de la alfombra madre. Bueno, Hela, diosa de la muerte, puede ser un gran reemplazo de Death, de esa encarnación de la muerte de la que se enamora Thanos. Claro. Lo que desencadena el gran conflicto del guantelete del infinito, claro, que la muerte claro. le dice a Thanos, yo garcho con vos si vos genocidás a medio universo. Bueno, dale. ¿Entendés? A ver, acá yo dije, vamos a hacer lo mismo con Hela. ¿Entendés? En vez de la muerte, que es una encarnación así abstracta, claro. acá tenés una diosa de la muerte que tiene el recontraguante, es una gran pareja para Thanos. Sí. Imagínate una guerra de todos los personajes del universo contra Thanos y Hela. Se pone picante. Bueno, está bien. No aparece Thanos a levantarse a Hela. No hay la más mínima y el más mínimo indicio de que esa cosa que yo flasheé pueda llegar a suceder. Pero bueno, suceden un montón de otras cosas. Sí. La verdad que se juntan más personajes para una eventual machaca de todos contra alguien. Uh-huh. Y está muy bien parado, digamos. O mejor, no muy bien parado. Me parece valiente la movida que hace esta película con Asgard y los personajes de Asgard. Sí, ¿no? Eso está muy bien. Sí. Para seguir con nuevas películas de Thor hay que redefinir muchísimas cosas. Sí. No quiero claro, contar mucho. Claro, sí, por eso. Hay muchas cosas que no se pueden contar. Bueno, vamos a ver cómo sigue la cosa ahora con Black Panther en febrero. Ahí nos vamos a enterar la tercera punta de las que nos dejó picando Civil War, que exacto. es la historia del Capitán y Bucky, a ver cómo sigue eso. Exacto. Y ya sabemos por qué no estaban Thor y Hulk, ya sabemos qué pasó con Tony Stark y con Peter, y ahora nos vamos a enterar qué pasó con el Capitán y con Bucky. En Wakanda. Claro. Por supuesto, esta película deja abiertos tantos interrogantes que yo ya también, además de querer ver Black Panther para ver cómo continúa la trama del Capitán de Civil War, también quiero ver dónde continúa lo que pasa en Thor Ragnarok, porque hay muchos sacudones importantes, muchos personajes nuevos que se suman, muchos misterios nuevos, mucha reformulación de relaciones entre personajes, ¿no? A Hulk esta película le da una vuelta que no tenía, ¿no? Sí, es verdad. Acá vemos escenas en las que Hulk no se está cagando trompadas contra nadie ni machacando a nadie. Sí. Donde está hecho Hulk, no Banner, Hulk, cruzado de brazos, sentando, charlando con otros personajes. Más como eran los Defenders de Steve Gerber, para los que leen muchos cómics. Sí, y está y repite mucho eso de bueno, pero ustedes me quieren solamente para que yo sea un arma de destrucción y nada más. Sigue con la rosca psicológica. Que no es eso. Sí. Hulk todo el tiempo, pero no está todo el tiempo cagándose a trompadas. Y que se va porque la Tierra lo odian y qué sé yo, y que no quiere volver más. Acá te encontrás con un Hulk que hace 2 años que no se vuelve a convertir en Banner. ¿Entendés? Claro. Y el regreso de Banner, no podemos contar muchos detalles, pero es impactante. Es realmente una escena memorable la reaparición de Banner después de 2 años de ser Hulk. Es muy muy interesante ese aspecto también de cómo la película trata a Hulk de un modo totalmente distinto como lo habían tratado en las 2 películas de Avengers donde estuvo. Sí, no, eso está muy bien. Te plantea a Hulk como un excelente coprotagonista para cualquier otra película, ¿eh? Mañana haces Black Widow y Hulk y es un peliculón. O haces un Hulk Iron Man y es un peliculón. Está muy bien. Hulk acá sí, se le da mucha profundidad. Está reformulado para que funcione más allá de la máquina verde grosa que machaca cosas y gente. Está muy bien una secuencia en la que Hulk le pega a Thor la misma sacudida que le había pegado a Loki en Avengers 1. Sí, y Loki lo ve y se caga de risa. Sí, por fin te la hizo a vos, puto. Está muy bien eso. Sí, para el que se acuerda de esa memorable escena en la que Hulk dice, ah, vos sos un dios, mira. te cago a palos igual. Bueno, eso está hecho de nuevo, pero en vez de machacar a Loki, machaca a Thor. Muy bueno. Es muy, muy divertida. Bueno, toda esa pelea de Thor contra Hulk en la arena del Grandmaster es realmente brillante. Es muy bueno. Los efectos especiales, ni hablar, sí, bueno, están a un nivel infinito. Al nivel de cualquier producción de Marvel. Sí. Y después están los easter eggs, que hay dos, mucho para sí, nombrar. Sí, hay dos. Uno que es sería como importante dentro de esta gran historia con Thanos y las gemas del infinito y qué sé yo. Y otro que es un chistecito, que es el del último de todos. Y bueno, ya está, eso. Eso, digamos, los easter eggs, eso es lo que vos decís, son las escenas post-créditos. Ah. Yo te decía cositas ocultas, boludeces, detalles. Ahí, por ejemplo... Me confundí. En el planeta este, en Sakaar, el planeta de Grandmaster, donde se machacan los gladiadores, construyen como en un edificio grande, en la torre donde vive el Grandmaster, construyen en la fachada como efigies de los más grosos gladiadores que pasaron por esa arena. Y están construyendo la de Hulk, obviamente, que es el reporonga que le gana a todos. Y ves cuatro gladiadores anteriores que pasaron por ahí, y uno es Beta Ray Bill. Claramente ves la efigie de Beta Ray. O sea que en ese universo... Beta Ray pasó por la arena de Grandmaster, no sabemos si murió, si se escapó, si ganó su libertad o qué, pero estuvo ahí repartiendo machaca contra otros gladiadores. Está muy bien. Dicen que está Man-Thing también en esas efigies. Yo no me di cuenta que está Man-Thing. No lo vi, pero sería groso que estuviera Man-Thing. Así que bueno, esas son algunas boludeces a las que hay que prestarle mucha atención porque son planos rápidos, ¿viste? Donde todo pasa muy rápido. Te tenés que dar cuenta. También dicen, Valkyria es bisexual. Como en los cómics. Y la actriz dice, sí, Valkyria es bisexual como en los cómics. En ningún momento ves a Valkyria mirando con ojos de erotismo, deseo sexual alguno a ninguna mujer. A Thor lo mira con cara de en cualquier momento me lo garcho. Sí. Pero no, estoy pensando, pero no. La verdad en ningún momento me parece que tiene ese tipo de mirada sobre una mujer. Pero bueno, nada, son cosas que dicen los actores para darle más... vuelo a la película, me imagino. Tal vez en alguna escena eliminada, qué sé yo, parezca algo así, pero no, por lo menos no es explícito, digamos. No, para nada explícito. En la película. Bueno, yo creo que con eso medio que estamos, ¿no? Sí. No vamos a contar mucho más. Mucho más para decir. Vamos a dejar que cada uno vea la peli, saque sus conclusiones y ojalá la disfruten muchísimo. Nos queda... para dentro de algunas semanitas Justice League. Vamos a ver con qué nos sorprenden estos muchachos, los amigos Snyder y Whedon, con esta película tan manijeada, tan promocionada. Yo estuve hace poquito en Estados Unidos, la manija que le están dando en Estados Unidos a Justice League. Sí, es increíble. Es inexplicable, ¿eh? Entrás a cualquier negocio de cualquier cosa y hay promociones de la remera, el vaso, el llavero, el muñeco, el cuaderno, la poronga, con los héroes de Justice League. Con esos cinco, ¿eh? No está Hal Jordan en ningún lado, no está nadie en ningún lado, ¿eh? Son esos, son Flash, Aquaman, Cyborg, Wonder Woman y Batman. La rosca que les están dando para que la gente vaya a verlos, la verdad que es impresionante. Yo supongo que va a ser un éxito de taquilla monumental, más allá de que después guste o no. Y claro, por lo menos para ir a verla, sí. Para ver qué onda, eso seguro. Bueno, y se estrenó también la segunda de Kingsman. Ah, la vi también. ¿La viste? Sí, ¿vos, Fede, la viste? La vi. No, o sea, es que colgué mal en verla y me la perdí como un pelotudo. Ahora la sacaron de cartel, me quiero matar. Ah, ¿ya la sacaron? Sí, medio que ya no está en ningún lado y te escuchamos a vos entonces, Javi. Contanos un poquito de la segunda Kingsman. ¿Cómo es el nombre? ¿Te acordás? ¿Kingsman? Kingsman y el Círculo Dorado. El Círculo Dorado. Sí. Que digamos... Yo sé que está Julianne Moore como villana. Y no sí, mucho más. Es una villana que se llama Poppy, que es como una suerte de como de Pablo Escobar, digamos, que está en una como en una suerte de isla donde ella se dedica al narcotráfico, pero como ella es muy fanática de toda esa estética de los años 50 de los Estados Unidos, arma como una suerte de parque de diversiones o algo así, como un parque temático con un teatro, con la fuente de soda, con toda esa parafernalia, y en medio de todo eso lo tiene a Elton John tocando para ella. Elton John, de verdad, que lo interpreta él mismo tocando para ella todo el tiempo que quiera, lo tiene esclavizado ahí. Pero bueno, la película, sí, tiene, a ver, para decirlo en rasgos generales, es entretenida, es divertida, se hace un poco larga en un momento. Si te gustó la primera, anda a verla. Si no, es para para tomarse alguna, digo, para pensarlo un poco, para tomarse algunas reservas. Pero bueno, la historia va de que Kingsman, después de una tragedia muy grosa que pasa dentro de la agencia, se contacta con otra agencia que está en los Estados Unidos, que se llama Stateman, que está oculta. La fachada es una empresa de whisky, que vende whisky, y ahí el que dirige la agencia es Jeff Bridges. Y bueno, entre estas dos agencias, lo que queda de Kingsman y los Stateman, van a combatir a esta Poppy, que tiene así como un plan como de... No recuerdo ahora exactamente muy bien cuál era el plan, pero una especie de plan siniestro de villano clásico. Una cosa así. Es divertida, te reís un rato, algunos chistes están como muy, muy repetidos, digamos, muy obvios. Es como un capítulo largo y con mucha violencia de Maxwell Smart. Sí, digamos, eso sí, tiene mucha machaca, tiene mucho gore. En un momento un tipo lo meten en una picadora de carne, lo meten así gigante, lo meten así, lo hacen mierda, entre otras cosas. Está bien, es divertida, es entretenida. Se me hizo un poco larga, pero no mucho más, la verdad. No hay mucho más para destacar. Y además no es la adaptación de un cómic de Mark Millar, sino que es una película... Un argumento 100% claro, nuevo. Ya. Salió en paralelo un cómic que adapta la película, claro, que no lo escribe Millar, claro, que no lo dibuja David Gibbons. O sea, claro, se hizo al revés esta vez. Se hizo al revés. En realidad, primero se hizo la película. La necesidad de que hubiese una segunda Kingsman no partió de un historietista, sino de un estudio de Hollywood. Exacto. Así que, bueno, si están medio aburridos en casa y tienen Si en tu casa estás aburrida y no hay remedio para tu soledad. Y no hay remedio para tu soledad, mirate Kingsman, el Círculo Dorado. Okay. Te vas a divertir un rato, pero no mucho más, no le pedimos más que eso. Bueno, segundo tema musical y ya venimos con el bloque de las recomendaciones. Frightened of this thing that I've become. recomendaciones. Tercer bloque de este podcast número 96 de Comiqueando, y vamos con las recomendaciones, pero del año 96, porque estamos en el podcast número 96. Vamos a empezar con Fede Velasco. Bueno, el año 96 es un año horrible, es el año de Giros Reborn. Estábamos hablando entre, de eso fuera del micrófono. Año duro, año duro. Cosas, año jodido, difícil encontrar cosas para recomendar, pero siempre algo se rescata y vamos a rescatar Kingdom Come, clásico a esta altura. Clásico, digo, sí. Total, Alex Ross, Mark Waid. Qué sé yo, quizá yo creo que si se pareciera más a Marvel's Kingdom Come, por ahí sería un poco mejor. A mí me gusta mucho Kingdom Come, pero es como esa cosa, es como esa bajada de línea de Mark Waid contra Image, ¿no? Que es básicamente un poco eso, el decir, bueno, no, hay que volver a lo clásico, basta de estos héroes. Es un cómic totalmente político, es un manifiesto. Claro, exacto. Claro. Eso era la palabra, un manifiesto, no me salía. Condensa mucho de la ideología o del pensamiento que tiene Waid acerca de los superhéroes. De los superhéroes y es el manifiesto de los neoclásicos, ¿no? De todos esos guionistas, claro, agrupados, exacto, en la tendencia neoclásica, la que estaba también Kurt Busiek, Carl Kiesel, todos esos que decían, pará, lo grosso de estos héroes es que eran buenos, que transmitían un mensaje positivo, y ahora que tenían son colores luminosos, musculosos y que y trabados. Nunca harían lo mismo que los villanos. Ahora los héroes y los villanos son indistinguibles unos de los otros, quiere decir que está todo para el orto. Que fueron esos mismos guionistas que cuando Heroes Reborn le fue como el orto, vinieron a salvar las papas del fuego. Exactamente. Así que bueno, qué sé yo, a esta altura hablar de Kingdom Come, ya se ha hablado tanto y tanto, digo, del dibujo de Alex Ross, que todavía en esa época no llamaba la atención. Sí. Digo, mil cosas, ¿no? Me parece que... Sí, a mí incluso me gusta más el dibujo de Ross en Marvels que en Kingdom Come. Sí, a mí también. No sé, bueno. Pero por eso digo... Pensé que parece... iba a ser una declaración explosiva. No. Digo, yo, de hecho, reivindico más Marvels que Kingdom Come, sí. Pero dentro de lo que salió en el 96, digo, Kingdom Come me parece que es algo que igual es rescatable y está bueno. Y si te gustan los superhéroes, sobre todo, vale la pena. Javi. Bueno, yo tengo un par, pero me voy a quedar con una que es casi del 97, pero el número uno salió en diciembre del 96, que es Batman The Long Halloween, la miniserie de esa dupla inoxidable, vamos a decir, incombustible, esa dupla que nos regaló muchos éxitos, y que de hecho la primera de las miniseries que hicieron juntos es esa, ¿no? Si no recuerdo claro, mal, antes digamos. Antes habían dicho los anuales de Legends of the Dark. Claro. Estamos hablando de Jeff Loeb y Tim Sale. Cuando Jeff Loeb uno le creía que escribía cosas buenas. Después, no, pero cuando hacía dupla con Tim Sale. Con Tim Sale en general no falla. Estaba no, bien. Creo que la única chota que hizo con Tim Sale es la de Wolverine y Gambit. Todo lo demás. Desde muy sí. Después sí, hizo sí. Superman for All Seasons, hizo bueno, Daredevil Yellow, toda la serie de los colores. Captain America White, todo eso es buenísimo. No, Catwoman, When in Rome también es buenísimo. Ah, esa es buenísima, sí, es verdad. Bueno, esta la historia corta de Hawkman en All Star JSA. Uy, no me acuerdo de esa. Esa miniserie que son 8 capítulos que. Los bookends, o sea, el primero y el último los escribe Geoff Johns, y después son historias unitarias de los miembros de la JSA que trae una historia con el miembro del presente y una historia con el miembro del pasado. Sí, claro. Con distinto equipo creativo. Y el numerito de Hawkgirl trae adelante una historia de Hawkgirl que creo que la escribe Geoff Johns y atrás un backup de Jeff Loeb y Tim Sale, que es una belleza. Bueno, The Long Halloween también, digamos, un clásico de los 90, pero que perdura también y está buenísimo, con un Batman primerizo, digamos, dando sus primeros pasos en esto de vestirse de murciélago y patrullar por las noches, con todo un desarrollo de la galería de villanos que está muy interesante, con un recuento del origen de Dos Caras, ¿no? Con una... Algo que después repite en Hash, pero mal. Pero mal. O claro. Sea, el de hacer pasear a todos los villanos de Batman en Hash lo hace de vuelta, pero para el orto. Exactamente. En Hash es para vender muñecos, en Long Halloween es para darle espesor a la trama. A la trama, claro. Tal cual. Sí, hay como una reformulación del origen de Two Face también, sí, ¿no? Le sí, mete sí, muchos sí. elementos que el origen de Two Face hasta ese entonces no tenía. Exacto, sí, sí, sí. Y bueno, con un laburo de Tim Sale que está buenísimo, la verdad que es un dibujante hermoso, es un placer ver esas páginas. Así que, bueno, The Long Halloween, de lo que podemos rescatar de 1996, casi pisando el 97, lo recomiendo ampliamente. Muy bien, Andrés. Yo noté dos. Una me la compré, pero todavía no tuve tiempo de leerla, que es Ping Pong, de Taisho Matsumoto. Es un manga de ping pong, el único deporte que me gusta. Me lo compré hace poco en Chile y todavía no tuve tiempo de leerlo. Ya lo voy a leer, es del 96. Ya lo voy recomendando porque lo ojeé y me fui en seco. También el 96 es el año de uno de los cómics más chotos de la vida, El mal trago de Obelix. ¿Te acordás del mal trago de Obelix? Sí. No lo leí, pero sé que es de la etapa de Uderzo. Igual sí. No es peor que El cielo se nos cae encima, que es el peor álbum de Asterix sí totalmente. De la historia. La peor verga. Sí. Bueno, finalmente, de 1996 me quedo con Benkei in New York. Es un thriller policial escrito por Jinpachi Mori y dibujado por el ídolo fallecido este año, Shiro Taniguchi. Uh-huh. Es una historieta noir, de crimen, policial. El protagonista es un investigador que no tiene ningún problema en asesinar a nadie, pero no usa armas de fuego. Te mata con un paraguas, con un cuchillo, con un destornillador, con un vaso de whisky, con gringos. Se llama New York para hinchar las bolas, porque algunas historias transcurren en New York y en otras no. Esto salió en Estados Unidos, por suerte, no completo, pero salió. Lo editó Viz, la editorial Viz, allá por el 2000. Antes salía la revista Pulp, que era esa revista de Jequía que tenía en su momento Viz en esos años. Esto es tipo una de Brubaker y Jean Phillips, ¿viste? Esa onda noir, de crímenes, jodida, sórdida, muy, muy bien escrito. Con un Taniguchi más volcado a la acción, con una estética más oscura, no tan limpita como en los últimos trabajos. Claro. Muy interesante. Bueno. Nada que ver con la era de Bochan, ni con Barrio Lejano, ni con esa cosa del Taniguchi parsimonioso, sí, que te narra historias donde casi no hay conflicto. No, acá es palo y palo. Claro. Es muy espeso, muy interesante. Un cómic como que te cautiva por una sensación de peligro que te transcurre todo el tiempo, que te transmite todo el tiempo. Es como que todo el tiempo se está pudriendo todo. Está, la verdad que muy copado. Muy interesante, si pueden, consíganlo. No es fácil, recomiendo la edición de Viz, la edición Yankee, y esperemos que algún día salga edición en castellano, porque esta obra evidentemente se la merece, como todo lo que hizo Taniguchi en su vida. Sí, pero acá con un guionista raro como este Jinpachi Mori, que la verdad que me sorprendió muy, muy gratamente. Bueno, yo la menciono nomás, la otra recomendación del 96 que tenía era Death, The Time of Your Life. Sí, la segunda miniserie de Neil Gaiman y Mark Buckingham. Chris Bacalo. De Chris Bacalo, sí. ¿Pero no la termina Buckingham esa? Sí, la empieza Bacalo y la termina Buckingham, me parece. Estoy casi no me acuerdo. Bueno, por eso me los confundí. Pero bueno, la menciono nomás porque también había salido ese año. Yo creo que el 96 fue un muy lindo año para Vértigo y todo lo demás fue horrible. Sí. Me parece que fue un muy lindo año para leer Vértigo. Fue cuando salió House of Secrets, por ejemplo, también. Sí. El segundo volumen de Invisibles con Morrison haciendo equipo con Phil Jiménez, prendido fuego. ¿El 96 House of Secrets? Sí, House of Secrets arranca en el 96. Bueno, vamos con otras recomendaciones de otras cosas que hayan leído. No necesariamente del 96. Y empezamos con Javi. Empiezo por mí. Bueno, un par de libros que voy a recomendar. El primero es el segundo volumen de Las andanzas eróticas de Vlad Tepes, que lo leí, la verdad que me pareció muy divertido. Me gustó más que el primero, incluso tiene una selección de dibujantes muy, muy grosa. Están, no sé, desde Horacio Lalia, está Andrés Lozano, Lauri Fernández, la Colorada Majo. Un montón, todo un seleccionado. Leo Sandler también. Muchísimos. Bueno, la verdad que el libro está muy divertido. Sigue en esa misma línea de insertar a Tepes en distintos momentos históricos de la historia de la humanidad, con algunas referencias por ahí, algunas bastante oscuras o crípticas, digamos, en donde tenés que decir, ¿y esto de dónde salió? Y tenés que empezar a buscar por Google, en Wikipedia, a ver qué... A qué a qué hace referencia, pero la verdad que está muy bien, está muy divertido y bueno, esperemos que siga con sus andanzas, pues la verdad que también junta un seleccionado de dibujantes, sí, muy interesante. Imponente. Sí, hay varios más que me estoy olvidando ahora. Y después otra cosa más que leí que podría haber entrado dentro de las recomendaciones noventosas, un clásico que no había leído nunca, que es Daredevil, The Man Without Fear. De Miller y John Romita Jr. Año 93. Año 93 o 94. 93. Este, muy buena historia, la verdad. Bueno, cuenta una expansión del origen. Claro, sí, del origen de Daredevil. Con un Romita, no sé, o por lo menos a mí me pareció excelente. Sí, muy, excelente, pero muy tirado al grotesco. Muy así, con mucha machaca, muy con mucho cuerpo. Con tintas de Al Williamson, si no me equivoco. Con tintas de Al Williamson, exacto. Sí. Ah, tal vez es por eso. Lo he visto. Bastante finol y No. Pero resultó así. Y después algo que me sorprendió es lo bien que escribe Miller, la buena prosa que cuando tiene. Cuando quería, escribía muy Miller. Bien. Sí. Esto por ahí en cómics más nuevos o más actuales no se ve tanto porque por general tienen menos texto. Este tiene muchos bloques con mucho vuelo literario. Y la verdad que creo que es algo que por lo general no se le reconoce a Miller, pero es muy buen escritor también, además de argumentista, digamos, tiene una prosa muy interesante. Así que la verdad que un hermoso libro. Y bueno, vale la pena conseguirlo. Esas. Bueno, Fede. Yo no sé, no me acuerdo ya. Leí seguro algo hace semanas y ya. No anotás, boludo. Y ya me olvidé. No, encima que leo poco, me olvido lo que leo. Leíste la esto, ¿no? La esto, claro. Estás gagá, hijo de puta. Sí. Estoy muy gagá. Pero igual voy a recomendar Distopía, el nuevo libro de Pictus. ¿No te gustó? Ah, a ver. Epa. Con respeto a los autores que participan, porque son todos buenos, es la peor idea que se te puede ocurrir. O sea, es pedirle al público que te compre 4 números 1 de 4 comic books y tenés que prenderle la vela a Sam Pictus para que lleguen al número 4 para enterarte cómo terminan. Perdón, faltan 4 años. ¿Son con continuará? Sí, no lo sabía. Algunas eso. Más o menos cierran, Algunas son como capítulos al estilo Scorpio, que van cerrando un poquito de la trama. Eso por ahí es lo malo. Pero la verdad que las historias están buenas, los autores son buenos. Pero te están obligando a comprarte 4 números 1 de 4 comic books que no sabés cuándo van a terminar. Bueno. Es un acto de fe. ¿Cuántas veces? Bueno, ¿cuántas veces dijimos que no funciona? No, bueno, hacer eso. Sí, obvio. Aunque sea Santulo, aunque sea Saracino, aunque sea Grimbao, aunque sea quien quiera. Si me juntás es muy difícil. Esos autores, qué sé yo, te doy una chance. Están buenas, digamos, las historias. No, las historias están buenas, a mí me gustó. Bueno, por lo menos son 4 números 1 buenos. No, son 4 números 1 bueno, por lo menos. Sí, a mí, no lo leí todavía, pero y por supuesto me impacta la calidad de los autores que se juntaron. Y los dibujos están por eso, todos sí, buenos. Yo lo vi, la verdad que está muy bien. Sí, está bien. Acaba, está Tumburús, hay dibujantes de la puta madre. Damián Gousseiro está con el que dibuja la de Santulo, creo que es Damián Gousseiro, sí, ¿no? Sí. Dibujante sí. De la puta madre. Sí. No, los dibujantes está Nico Brondo, claro. Sí, todos, Nico los quiero a todos. Pero no me hagas comprar 4 números 1 de 4 comic books. O sea. A cada uno de esos, a cada una de esas duplas. Te lo maquilla. A cada una sí, de esas. Sí, podrían haberle sacado un libro completo. Exactamente. En lugar de a cada una de esas 4 duplas, decir, haceme un libro de 96 páginas y te lo publico. Estamos no me des a 22 páginas engañándome una vez por año. Hay que ver por qué el editorial tomó esa decisión, ¿no? Pero, sí. Pero qué sé yo. Pero también sirve porque la suma de todo eso hace que por ahí te den más ganas de comprar el libro. Así, puede ser, mirá, claro, todos estos autores, la mierda. Claro. Vale la pena. Tiene sentido comprarlos cuando salgan. El último capítulo de cada una de las series. Si no, no tiene sentido comprarlo. No le tenés fe a Pictus, que no, van a publicar. No le tengo fe al formato. No es a Pictus, es al formato. El formato de mañana, no sé, a Grimbau lo pisa un bondi y se muere. Y viste, qué sé yo. A Saracino le cambian la pastillita y toma, en vez del Viagra, toma una que le detona la mente y no puede escribir más. Bueno, ¿viste? Bien, papá, no es muy distinto que cuando compras una serie en tomos que... no sé, un manga, ponele, cuando el, pero en general los mangas los cuando lo compras ya terminaron acá. Claro, bueno, pero acá suelen editarse los mangas como ya terminaron. Vamos a creer que todos estos autores y dibujantes van a terminar, no van a morir, no le va a pasar nada en el medio. Los títulos de Vértigo duran 75 números, claro, y si el tipo se muere en el 40 también te la deja trunca y no andamos diciendo, che, qué poronga esto, que el hijo de puta lo está haciendo para que sea 75 números. Pero tratamos de comprarlo cuando está terminado. Bueno, voy muy rápido con mis... No, Batman sabés que no va a terminar nunca. Si lo que te preocupa son los finales, Batman no tenés que comprar nunca. Voy muy rápido con mis recomendaciones, pues son muchísimas. Arranco con Emanon, Recuerdos de Tenji Tsuruta, gran autor japonés, en este caso adaptando un relato clásico de ciencia ficción japonesa de Shinji Kaiho, en una obra de 160 páginas que me encantó, muy profunda, muy linda. Nada que ver con otras boludeces que escribió Tsuruta que no estaban tan buenas. Terminé Aquaman de Geoff Jones, llegué al tomo 4, me gustó. Dibuja Paul Pelletier en vez de Ivan Reis, pero se la banca, está bastante bien, me divirtió, me impactó. Me gustó mucho Un perro con sombrero, La bizarreada de Alfredo Casero. Esa es una que necesito ver en el último tiempo, creo que acá nunca la recomendé y me gustó mucho. Alfredo Casero y Juan Sáenz Valiente haciendo una especie de capítulo de cha-cha-cha en historieta, con sketch, con avisos en joda. Muy bien dibujado, muy gracioso, la verdad que sí, bueno, porque tiene esa cosa rara, viste, de cómo lo hacen, que es que lo filma a Casero Juan. Claro, claro. Y después en base al divague de que el gordo, él dibuja. Muy, muy gracioso. Acuerdo del aviso falso que dice amargo bosta de oso. Ese totalmente. Es graciosísimo. Me gustó mucho el tomo 5 de Teatro en Viñetas, con dos adaptaciones de Alejandro Farías, que en este caso son Saverio el Cruel y Actores de Provincia. Una con Fabián Mezquita, la otra con Pedro Mancini. Las dos funcionan muy bien, me gustó mucho, son muy historietísticas las dos, muy interesantes. Vienen a full con Teatro de Viviendas. Sí, un libro por año. Uno por año. Bueno, pero 5 años de constancia. Sí, mucha constancia. Me gustó mucho Putrefacción también, de Damián Fraticelli y Ezequiel Couselo. Una sorpresa. Vos ya lo habías recomendado, no me acuerdo. En su momento. Me gustó muchísimo. Un muy buen thriller policial con un twist raro, que es que está todo ambientado dentro de una heladera, los personajes que son quesos, huevos, gaseosas, manteca. Y además está el tema de las clases sociales según qué tan cerca estás del congelador. Claro. Digo, está muy bueno. Una trama política también, muy interesante el dibujo, muy impactante, muy linda la puesta en página, muy, muy recomendable. Espero que salgan nuevos trabajos de esta dupla. Después, ¿qué otra cosa leí? Yanayag, de Alcateni Masitelli, muy bueno, muy bueno. Un personaje secundario de esta saga, que es la reina, la mamá de Yanayag, creo que es el personaje femenino mejor laburado de toda la historia de Alcateni y Masitelli. Y es mucho decir. Me gustó mucho la trama, me gustó mucho cómo el final sintetiza todo, cómo te disfrazan con magia y aventura una historia que en realidad es de poder, de ambición, de amores no correspondidos, de vínculos entre personas muy fuertes, muy, muy lindo. Y además trae como complemento 4 o 5 historias cortas que están todas muy buenas. Lo tengo pendiente. En la sobredosis de Alcatena me quedó afuera. Ya, que le publican tantos libros que a veces es imposible seguir. ¿Cuánto van este año ya? Después de Yanayag salieron 2 o 3 más. Por eso digo, sí. No, por eso. Y creo que algunos de los posteriores los tengo, pero ¿viste? es en el momento de ir. El frenesí de Alcatena. De Alcatena, digo, alguno se te pasa y te queda en el tintero. Me gustó mucho también el tomo 2 de García, de Santiago García y Luis Bustos. Había recomendado el 1, obviamente, el 2 es muy bueno, te cierra el orto, el 1 mete tantos personajes y tantos puntas de plot que decís, no te van a alcanzar las páginas del 2 para cerrar todo esto, le alcanza perfecto, muy buen laburo, la verdad que Santiago García es un guionista exquisito, ya recomendamos en su momento Las Meninas, que es otra de sus grandes obras, junto a Javier Olivares, bueno, García lo banquea a muerte, acá no juega tanto con el tema metatextual de hola, son Roberto Alcázar y Pedrín con otros nombres. Como si estaban en el primero, ¿no? Exacto. Eso, claro. Acá juega más a resolver la trama y ponerle todo a una resolución muy, muy linda, muy, muy grosa. Arranqué con Iron Fist de Living Weapon, del compañero Cary Andrews. Son 12 números, 2 TPs. Leí el primero, me gustó mucho. Muy Frank Miller, obviamente. Cada vez que a Cary Andrews le dicen hacer lo que quieras, el chabón regurgita Miller a full. Me encanta Cary Andrews. Y en esta obra particularmente la rompe. Después, ¿qué más? Empecé con Gilgamesh de la segunda etapa, la que escribe Robin Wood con Lucho Olivera a partir de 1980. Está recopilada en dos tomos, nada más falta recopilar un montón. Sí, sí. En España salieron dos tomos que los tengo. Me gustó muchísimo, eso, mucho más que ¿quién, el... ¿quién lo sacó 001 en España. Me gustó mucho más que el Gilgamesh clásico, digamos, que donde Lucho empieza como guionista y después termina como dibujante con Sergio Mulco escribiendo los guiones. Sí. Esto es muy, muy grosso. Robin Hood agarra las 10 primeras páginas del primer capítulo de la versión original de Gilgamesh y con eso te hace 14 episodios de una serie. Claro, porque es lo que continúa como cuando reempieza, ¿no? ¿O? Es un reboot. Claro, es un reboot. No, porque porque es como cíclico Gilgamesh, ¿no? En un momento como que llegan al punto de partida. No, hay un final de Gilgamesh de la época de Mulco y Lucho. Hay 3 o 4 años en los que no se publica Gilgamesh. Ah. Y en el 80 se relanza con Robin como guionista, pero retomando la historia desde el principio. ¿Entendés? Todo lo que pasó en el primer capítulo de Lucho, las primeras 10 páginas de esas 14, para Robin son 15 episodios. Y supongo que el episodio 16, que todavía no llegué, pues está en el segundo libro español, empezaremos a ver cosas que pasan en el segundo episodio de la serie original de Lucho, que es cuando ya Gilgamesh está en el espacio, digamos. Claro. Pero toda la parte de Gilgamesh entre los mortales es una onda tipo Mortzinder, claro, digamos. Sí. Lucho la sintetizaba en 10 páginas porque a lo que le interesaban eran las historias en el espacio. Claro. Y Robin dice, no, con esto hacemos una serie de 15 capítulos. Y va muy bien, la verdad que el dibujo de Lucho es fastuoso. Y Robin contando historias ambientadas en distintos periodos de la historia con distintas civilizaciones de la humanidad, sabes que sí, está no en su salsa, ¿no? Encima sí. Le mete un elemento de fantasía groso, que son estos alienígenas que están ahí metidos, medio manipulando un poco la historia. Claro. Está muy, muy bien. Empecé con Aula a la deriva de Kazuo Umesu, una obra muy clásica de principios de los 70 también, muy impactante. No tanto de terror, sino más bien un thriller psicológico con un elemento fantástico que es el desplazamiento de esta escuela llena de alumnos y profesores a otra dimensión que después resulta ser el futuro, ¿no? Otra dimensión. Está muy buena. Lamentablemente son 6 tomos y tengo nada más 4. Voy a necesitar que alguna alma caritativa me venda el 5 y el 6. Y después tengo, que me gustó muchísimo también, que la leí ayer, Starlight, de Mark Millar y Goran Parlov. Hablamos un rato de Mark Millar con la peli. Es una saga crepuscular de un chabón que en su momento fue Flash Gordon, viste, el Maradona de la galaxia, el chabón que venció monstruos, derrocó dictadores y liberó pueblos enteros en un montón de planetas. Pero ahora es un viejo sesentón hecho mierda. Hay que los hijos no le dan pelota porque tienen hijos propios, laburos, que yo. En su pueblo todos dicen, el viejo chapa que te habla de los otros planetas, no sé qué, que flashea, que se fue al espacio, que se le cagan de risa, pobre viejo. Y acá tiene la posibilidad de reivindicarse. Lo vienen a buscar de uno de los planetas que él liberó de una dictadura muy heavy. Le dicen, loco, está todo mal, necesitamos que el máximo héroe de nuestra historia vuelva a arreglar todo. Como cuando Maradona nos clasificó para Sudáfrica. Necesitamos que el máximo héroe se vuelva a poner la pilcha y haga la última proeza. Y el chabón gordo, viejo, hecho mierda, va a ese planeta y bueno. Eso es lo que nos falta a nosotros para ganar un mundial. Yo siempre lo dije. Que o sea, que Maradona vuelva ahora. Gordo, viejo, hecho mierda, se calza la 10. La 10, pero la del 82, ¿viste? Que le queda corta. Le queda con tendría con que la hacer una historieta con eso, con la panza al aire, y nos hace ganar el mundial. Yo creo que sería genial. Sería fantástico. Sería buenísimo. Bueno, nada, acá Miller podría ser la de constructivista, ¿viste? La de que el personaje se corrompa por el poder o que lo engañen como un boludo para derrocar a un gobernante posta y poner a un tirano, ¿no? O que lo caguen de alguna manera. Pero no, el chabón todo el tiempo mantiene un ideal de nobleza, de heroísmo. El tipo sigue enamorado de su esposa que se le murió hace 2 años. Es un héroe clásico sin ese doblez que tanto explota Millar a veces para encontrarle nuevas vueltas. Yo te voy a decir, llama la atención que Millar haciendo eso. Claro. No, se juega acá con otra cosa. No existe la mala leche, no existe la corrupción del héroe, no existe el tiremos al héroe al fango de la objeción moral a ver si sale o no. El héroe es héroe hasta el final. Es un Flash Gordon clásico, bueno, copado, muy grosso, que la tiene muy clara y que dice, lo mío no es gobernar, lo mío no es el poder, no es la rosca, pero que me ovacione la hinchada una vez cada tanto, ¿por qué no? ¿Entendés? Está muy bueno. La verdad que recomiendo mucho. El dibujo de Goran Parlov es majestuoso, porque afana todo de Moebius. El tipo va a ese Moebius de línea clara de principios de los 90, que a mí me gusta mucho. Es un Moebius muy suelto, ¿viste? Muy plástico. Y afana todo de ahí, y es genial. Lo ves dibujar ciencia ficción clásica, porque esto sigue siendo Flash Gordon, digamos. Sí. que es algo que Moebius siempre debió haber hecho y nunca hizo, y la verdad que Goran Parlov lo hace maravillosamente. No quiero que dibuje nunca más en otro estilo que no sea este, el de los afanos a Moebius. Total, ya lo tilaron de chorro, así que está bien. No tenemos más recomendaciones. Para hoy, lo que sí tenemos es un muy breve repaso por los eventos donde nos vamos a estar encontrando próximamente. Ya quedan menos porque se, está porque se nos acaba el año. Sí. 3 y 4 de noviembre, muchachos, nos vemos en la Manzana de las Luces. Así es. Para una nueva edición de Viñetas Sueltas. Viñetas Sueltas. ¿Qué invitados grosos tenemos, Javi? Tenemos a Seth. Tenemos grosísimo. A, grosísimo. Tenemos, tenemos a Dennis Kitchen. Ídolo. Tenemos a Robert Sikoriak. Sikoriak, menos conocido, pero muy menos copado. Menos conocidos, pero muy groso también. Tenemos a David Prudhomme. Que viene de Francia. Que viene de Francia, que ya estuvo inaugurando su muestra en la casa de Viñetas, de Viñetas Sueltas. Marco Tóxico de Bolivia. A Marco Tóxico de Bolivia, a Sol Díaz de Chile. Bueno, muchísimos invitados argentinos. Están sé que está Gustavo Sala. Gustavo Sala, Nahuel Zagárnaga, Lorisetta, Chanti. Bueno, me voy a olvidar un montón. Bueno, están todos, los pueden ver en la página de Gran Elenco Viñetas Sueltas y en el Facebook. Y todo gratis. Todo gratis. No existe el abono, no existe la entrada del día, no existe un choto. Vas gratis a la Manzana de las Luces 3 y 4 de noviembre a encontrarte con todos estos autores, con muestras del carajo, con talleres del carajo, con charlas talleres, del carajo. Con charlas. Con una feria donde obviamente ahí sí vas a tener que pagar lo que te compres. Con la feria, y que esto es importante, el día sábado coincide con la noche de los museos. Con lo cual termina a las 4 de la mañana. A las 3 de la mañana. 3 de la mañana. Creo, si por ahí bueno, da para. 3 y 4, o sea, es viernes y sábado. Viernes exacto. Y sábado. Sí, sí, sí. No, sí. El sábado 4, como la Manzana de las Luces es parte de la programación de la Noche de los Museos, claro. Viñeta Suelta sigue hasta las 3 de la matina. Ah, sí. Bueno, o sea, una joda loca. Está bueno porque es a 5 cuadras de Requiem. Sí. Entonces de ahí guardamos los brolis que no se vendieron y nos vamos a Requiem. Vamos a ver si se puede. Así que gran edición entonces de Viñetas Sueltas con un sábado hasta las 3 de la matina. Se superpone con el primer día de dibujados. Exacto. Que sí, es sí. Sábado 4 y viernes 5, como siempre en el Teatro Mandril. Domingo 5. La gran feria del cómic independiente con un montón de autoeditores, editoriales chicas y medianas, donde van a estar también muchísimos autores y charlas, etcétera. También con entrada gratuita, como todo, como siempre, por tercera vez en el año, recomendamos también dibujados, sobre todo para el domingo 5, que no se pisa. Exacto, con sí, sí, viñetas sí. sueltas. Sí. El fin de siguiente, el del 10, 11 y 12 de noviembre, vamos a estar en San Luis, una vez más en la San Luis Comic Con. Maravilloso evento que tiene este año un montón de invitados grosos, entre ellos amigos nuestros de toda la vida que han estado acá, como Alejandra Lunik, Juan Sáenz Valiente, Juan Bobillo, no sé, un montón de autores van a estar este año compartiendo la gloriosa San Luis Comic Con. Se sigue haciendo en ese hotel fastuoso. Sí, por supuesto, en el complejo Arenas de la Punta. Invitamos a todos nuestros amigos puntanos a asistir. Ahí hay una entrada muy económica que cualquiera puede garpar. Y el 25 y 26 de noviembre, quizás ya esté un podcast nuevo subido para esas fechas, pero por las dudas, les contamos, vamos a estar en La Costa Comics, en Santa Teresita. Otra vez, volvió por segunda la vez, Costa volvió Comics, La Costa Comics. Se hizo en el 2008, hace 9 años, después nunca más se hizo, y este año vuelve La Costa Comics, organizado por el maestro Jorge Blanco, en la ciudad de Santa Teresita, Avenida Costanera, entre 40 y 41. Vamos a estar el 25 y 26 de noviembre, con un montón de otros invitados, por supuesto. Enorme elenco, búsquenlo en Facebook, el evento, y toda la gente que vive en el Partido de la Costa aprovecha y se viene un par de días a Santa Teresita. Nada más por ahora, seguimos planeando nuestro famoso podcast número 100, que recordamos falta poco. El 18 de febrero del 2018 a las 18, después le decimos dónde, después le decimos cómo conseguir las quedan entradas. Quedan tres podcasts nada más. Por supuesto, seguimos subiendo videos a YouTube y por supuesto seguimos subiendo un montón de contenidos todos los días a la página web. Así que bueno, muchísimas gracias Dani por acompañarnos desde los controles. Muchísimas gracias Fede por tu participación. Por favor. Muchísimas gracias Javi por estar hoy aquí con nosotros. Un placer como siempre. Y muchísimas gracias a todos los que nos escuchan, a todos los que nos escriben preguntando cuándo suben el próximo podcast, quién va a estar de invitado, bla, bla, bla. A todos los que nos vienen a saludar también en los eventos. Muchísimas gracias y nos reencontramos el mes que viene con el podcast número 97 de Comiqueando. Chau y hasta pronto. estamos una vez más aquí en estas tardes de Comiqueando.